llegó la hora de estar en mala compañía. Bienvenidos a un nuevo programa de Mala Compañía. Es ya el número 9. Bien. Bien, ahora sí. Que aquí los oyentes no, pero nos ha costado arrancar porque había gente que no tenía claro el número de programa. Sí, el lema no dejaba repetir número 10, número 10. Y al final pues me la ha metido en la cabeza y yo convencí en el número 10. ¿Qué número 10? Vamos a hacer 10 programas. 10 programas ya. Presidente, este es el 9. Sí, bien. Pero dejadme, que aún no os he presentado. Si es que, ¿cómo son? Voy a presentar al equipo. Muy bien. A mi izquierda, Carmen. Buenas, ¿qué tal? Y a la derecha... Hoy estamos en un nuevo estudio, además. Es verdad. No, estudio número 3. Estudio número 3. Hemos cambiado de localización. Hoy, a ver. Mi casa no es, porque el estudio número 3 sería el lavabo, básicamente, y ahí no cabemos. Algún día se puede probar así acústica y eso. Sí. No, la acústica seguro será mejor porque aquello es más pequeño. Entonces hemos cambiado de localización, como hemos dicho, y estamos en la Kelly del señor Lema. Sí. Estrenando. Nos ha invitado aquí. Sí, nos ha invitado. Sí, sí. Después os daré de jalar. Sí, así bueno, me gusta, eso es lo más importante de todo. Antes el resto me es igual, antes pero de la nos ya haremos un graffiti bien chulo para que no nos vuelva a invitar. Pues bueno, chicos, empezamos ya con el sumario. Sí. Primera sección, mal analizando. ¿Qué nos vas a traer, Lema, hoy? Hoy empiezo yo, hoy empiezas tú. Qué miedo me da, qué miedo me da. Bueno. Lema no tocaba un análisis desde el Destripando Massive Effect 1 y todos recordamos lo que salió de allí. Oye, que tenía Resonance. Bueno, y Resonance. Sí, sí. Es que me espero de todo, o sea, hasta un juego de Hannah Montana o algo. Hostia, después de perros. ¿Qué imagen tenéis de y mí? Demás cosas, es sí. Que me espero cualquier cosa, no, señor Lema. Juegazo, juegazo. Trae ¿sí? Un juego debajo del brazo. Bueno, hoy empezamos bien. Hoy empezamos con Dishonored. Bueno, y después estaremos en hablando seriamente. Que os traeré una serie después de perros y cosas de esas raras, bueno, que nos trajo Lema el otro día. Todavía. Una serie bien, bien maja. Ya lo diré luego. Bueno, ya veremos. Siguiente será la aplicación chorra de la semana. Kanban. ¿Qué nos traerás, Kanban? Bueno, esta vez una aplicación para los amantes de la teatralidad y del heroísmo, podríamos decir. Bueno. A ver qué nos trae. Sí. Ya. Y bueno, luego vendrá una sección que se tomó vacaciones la semana pasada, bueno, dos semanas. El programa corto que hicimos. Sí, que es la Bad Company. Y bueno, otro personaje ahí. Otro chulo. ¿Quedará guerra o le darán cuando entre? Yo creo que empezó dando guerra, pero luego le dieron bien por el ojete. Sí, sí, salió perdiendo el pobre. Pero bueno, ahí lo dejamos. Y luego al final hablaremos del concurso, que ya comentamos. Famoso ya casi. Sí, explicaremos la manera para concursar. Y ya está, chicos. Y luego, pues lo de siempre, dos temas musicales. Y ya, ahí daremos por finiquitado el capítulo número 9. Sí. Pues empezamos. Empezamos ya. Mal analizando. Mal analizando. Hoy tenemos uno de los títulos que fueron candidatos a GOTY del año 2012. Nada malo. Bueno, va. Bueno, junto con Assassin's Creed 3, Journey, Mass Effect 3 y The Walking Dead, que ya comentamos en el programa 7, uh-huh. Lo podéis escuchar, ya sabéis. Tenemos el juego de Dishonored, un juego que es distribuido por Bethesda, conocida por otros títulos como The Elder Scrolls. Hombre, juegazo, ya está. Me has dicho eso y ya está. Ya a mí me han comprado. Nunca el que me analicen nada, ya voy directamente a comprármelo. Rage y Fallout también, entre otros. Bueno, aunque Rage es de... El amigo Carman. Digo, espérate que soy millonario y no sé, y aquí hago juegos. Y de software, quiero decir, también, sí. Que fueron distribuidores, ah, sí, pero sí, que está sí. Dentro de su plantilla. Está metido ahí también. Sí. Y bueno, junto con Arkane Studios... Que entre otros títulos, el único juego completo, sí que podemos decir que hicieron, fue Dark Messiah. Y tenían otro anterior a este, no recuerdo el nombre, que fue el primero, sí. Ya hace tiempo, sí, sí. Pues sería muy viejo. No, tampoco tanto, pero sí, es que no fue muy famoso. No, que, este no me acuerdo el nombre, pero sí, este, el Dark Messiah es su segundo juego, pero bueno. que es, no llevan muchos juegos, es un estudio relativamente joven. Después participaron también en el online de Call of Duty, World of War. Eso ya, opinión de cada uno. Bueno. Y también participaron en la creación de los escenarios de Bioshock 2. Punto importante. Sí. Ya veremos por qué. Pero bueno, este es, como hemos ido comentando, el primer título de grandes dimensiones que llegaron a sus manos. Bueno, como estábamos diciendo, la participación de Bioshock 2 se nota muchísimo en cómo ha influido en el juego, tanto en lo que es el ambiente que vemos durante todo el juego y en los personajes, que sí, bueno, tienen ahí unas similitudes. Por ejemplo, en las palabras de los propios creadores, dicen que el Dishonored es el heredero espiritual de la saga Bioshock. Esto más que nada yo creo que lo han hecho para vender. Hombre, tanto. Saben que Bioshock tiene muchos fans y justo que se retrasó, porque en principio, tal y como estaba pensado, Bioshock 3 iba a salir en la misma franja de tiempo. O sea, ya, teóricamente debería haber salido ya. Entonces, claro, viendo que se lo llevaban a 2013, dijeron, pues metemos la cuñita, que visualmente se parece, pero que sí, también debe de... Supongo que ya lo explicaré más adelante, de más juegos. Sí, de unos cuantos. Bueno, Dishonored es un juego de acción en primera persona que se desarrolla en la ciudad de Dumbo y se inspira en una ambientación inglesa victoriana de finales del siglo XIX, menos, donde mezcla un poco lo que es la revolución industrial con la ciencia ficción, lo que se podría denominar el steampunk. Steampunk, sí. Steampunk. Sí, que el steampunk es esto, lo que tú decías, que es juntar cosas futuristas, pero todo basado en maquinaria tipo de vapor. Sí. Entonces, claro, te da ese toque de entre moderno, clásico, sí, una cosa mezcla, rara. Sí, que bueno, a mí me gusta. A ti te gusta mucho. A mí me gusta más el cyberpunk, pero bueno. ¿Cyberpunk? Esto es cuestión ya de gustos. Bueno, a ver, el título fue anunciado en el E3, diría, del 2011, posiblemente. No tengo ni idea, no lo recuerdo. Bueno, más o menos. Pero bueno, ahí empezamos a ver los vídeos, ya en el E3 del año pasado, seguro. Empezamos a ver un poco de vídeos. A mí al principio no me llamaba demasiado. No sé, no es, es que estaba muy escondido, porque sí, es que yo no recuerdo de tener... Le dieron promoción, pero no a gran escala, tal sí, como ha acabado siendo el título. Porque el título, o sea, lo ha hecho Arkane, pero bueno, que el Tora la distribuidora es Bethesda, pero que no le han dado mucha coba. Ha sido casi ya... Bueno, incluso en los GOTYs de este año ha sido un poco el más tapadito de todos los que ha habido. Pero ya venía, porque sí, ya había podcast y había como avances y tal de páginas web y ya sí que se le empezaba a dar... Sí, pero ya más cerca de la fecha de salida. Sí, ¿no? Sobre todo porque salió una CGI que todo el mundo pensaba que era algo de como las expansiones de Skyrim, sí, y resultó que no era de Dishonored. Y así también ganó más revuelo. Bueno, y eso, poco a poco empezó un poco así paradete. Sí. Pues empezaron a darle más caña, pero bueno, a mí no me llamaba demasiado al principio. Después cuando salieron empecé a ver que tenía muy buena nota y tal, dije, pues ahora pongo mi lista. Por unos pequeños problemas técnicos con lo que viene a ser mi anterior Xbox, que ahora es anterior Xbox. ¿Qué le pasó? Las luces rojas. Tan. Eso pasa por comprar material barato y de mala calidad. Ya está. A mí, bueno, ¿qué luces rojas he tenido en mi Play? Ninguna. Pues, porque te has comprado la PlayStation Slim. No, yo conozco gente con la FAT y no he tenido problemas. No, habrá gente que le funcionen aún las primeras. Unos pequeños fallos. No, pequeños. Bueno, no pasa nada, amigos. Sí, yo sé que le pasa. Bueno, pues eso, me tuve que comprar una nueva. Esta, pero que ya no me tiene que fallar, no, por favor. Esta es... Te petará de otra cosa, pero de sobrecalentamiento en principio no. Espero que no. Bueno, y me venía el juego con la consola, entonces dije, pues vamos a probarlo. Ya que me lo has regalado, pues no. Ya que lo tenemos, vamos a probarlo. Y para mí una de las frases que hizo uno de los personajes del juego puede resumir o exponer cómo han sido mis sensaciones durante el juego. Esta frase es: es interesante ver cómo siempre tienes un poco de inocencia que perder. Toma ya. Ahí está. Y con esto me refiero a que a mi primera impresión del juego fue bastante pobre, incluso después de jugar una hora lo taché de más de lo mismo. La primera hora me pareció un poco, hostia, esto es un poco Bioshock, una mezcla, Pues no, no me llama. Yo iba hipeado. Pues a mí la primera hora no me acabo de llamar. Yo me salió el juego y estaba ahí ansioso por pillármelo. O sea, era algo de lo quiero ya. Pero me pidió una oferta, porque si no... Cazador de gangas. Ay, tenemos que hacer... Mierda, lo tengo que hacer, es que me olvido siempre, pero es que... Sí, pues yo lo pillé por 15 euros, creo. Cuando hicieron... Cazador de gangas, sí, es que... Le hicieron para Black Friday, yo lo pillé y llegué, pero hipeado. Y al principio a mí, personalmente, me gustó mucho. Pero porque había visto más vídeos y quizás, ¿sabes? Sabía a lo que yo había visto algo, pero es que no sé, al principio no me acaba de llamar. Jugué la primera hora, lo vi simple, nada nuevo. Después, a partir de aquí, ya la primera hora, bueno, pasan cosas de la historia y sí que me fui enganchando. Y ahora que lo he acabado, puedo decir, juegazo, que me ha encantado, la jugabilidad me encanta, bueno, iremos viéndolo. Pero sí, es lo bueno, lo que decía de la frase, qué inocente he sido de decir esto más de lo mismo y después lo que he descubierto con este juego. Juegazo. Bueno, antes de empezar con la historia, voy a explicar un poquito lo que son el tema de poderes, armas, objetos, algún personaje que vamos encontrando. Y bueno, en el juego tenemos dos diferentes tipos de ayudas, por decirlo de alguna forma. Tenemos por un lado los poderes y después por otro lado lo que se podría llamar herramientas de armas y otras cosas que tienes como la máscara del personaje. Por un lado tenemos los poderes, que nos los concederá el personaje más misterioso del juego. Entre estos poderes tenemos Guiño, que es una magia que teletransporta de un punto a otro sin ser visto, una distancia corta, bueno, la puedes ir aumentando. Después tenemos Visión Tenebrosa, que te permite ver a los seres vivos a través de las paredes. Posesión, que podrás entrar en el cuerpo de cualquier criatura durante un tiempo determinado, como ratas, peces... Después tenemos Ralentí, que para o ralentiza el tiempo durante un periodo corto. Ataque Voraz, que invoca a un grupo de ratas que se comerán a los cadáveres o el ser vivo más cercano. Ráfaga, que dará un golpe de aire potente que podrá destruir algunas puertas o derrumbar enemigos. Asesino a la Sombra, que cuando mates a un enemigo desprevenido lo convertirá en cenizas y no quedará el cadáver. Eso es útil, sí. Joder, eso es útil. Sanguinario. Cuando tengas a tope la adrenalina, te permite hacer un ataque letal, que de un golpe lo matas. Después, bueno, agilidad, para saltar más alto, correr más rápido, y vitalidad, que aumenta la salud. Todos estos poderes no los tendrás desde el principio, los tendrás que ir adquiriendo a través de acumular runas, que encontrarás por diferentes escenarios. Sí, las runas serían como paquetes de experiencia. Sí, la típica experiencia de los RPGs. Sí, es esto. Esto para aumentar. Que estas runas contienen el poder mágico, un poder mágico que está hecho con huesos de ballena. Y bueno, si esto lo irás encontrando durante los escenarios, sí, lo que comentaba Richard. Pero aumentando, a lo mejor para subir de nivel en Guiño, que yo creo que es más famoso casi por decirlo. Es básico. Sí, es básico casi. Creo que para subirlo a lo mejor necesitabas 4 runas, pues subías de nivel. Sí, creo que cada de lo que has primer dicho, nivel, creo que eran 2. Pero creo que hay máximo 2 niveles. Sí, solamente hay 2. La activas y luego, por así decirlo, el perfeccionamiento. Sí. Pero claro, es que va variando. A lo mejor en el Guiño te piden 2 para el primero, 4 para el segundo. Sí, depende del poder. Y luego hay otro poder que a lo mejor te piden 4 para el primero y 8 para el segundo. Sobre todo creo que era el del tiempo. Creo que este te pedían 8. Es que es una burrada esto de 8. Este es muy chetado. Sobre él lo tienes, es muy chetado. Lo que por ejemplo, te robaba bastante de magia. Sí, el mana que lo habíamos hablado. Sí. Que salen las dos barritas. Sí, lo comentaremos. Vale. Bueno, por este lado tenemos lo que vienen a ser las magias. Y después las ayudas mecánicas, las herramientas. Que los conseguiremos a través de un personaje que se llama Piero. Bueno, las conseguiremos. Nos ayudará para hacer las mejoras. Y algunos planos que conseguiremos para las máscaras. Bueno, me estoy anticipando. Este personaje, Piero, por ejemplo, es el creador del elixir antiplaga y será el que mejorará tus armas a través de los planos que, bueno, que estaba comentando, que vayas encontrando o muchas veces que vayas comprando también a otros personajes. Dentro de estas armas tenemos una espada, un revólver, que tendrá, creo que tenía 10 balas, no sé si lo podías llegar a ampliar. Hasta 30, sí. Por ahí. Hasta 30. Sí. La ballesta, que tendrás flechas tanto sedantes como normales. Y luego también explosivas. Ah, sí, de fuego también. Eso sí. Que le prende fuego a los personajes. Es verdad. Y las granadas, típica granada que tiras. Y las espirales cortantes, que esto puede ser útil. En más de un caso, que es una herramienta que es como una mina de proximidad. La pones en un lugar, cuando pasa un enemigo se activa, suelta cuchillas y lo mata. Vale. Bueno, como estaba diciendo, esto lo podrás ir mejorando, pero además de estas armas, por ejemplo, material, la máscara que lleva el protagonista, Corvo, también lo podrás mejorar. Por ejemplo, tiene unas lentes que podrás mejorarlo y entonces podrás ver a enemigos desde más lejos, podrás como ampliar tu visión. Por ejemplo, también las botas, puedes hacer que seas un poco más sigiloso. Sí. Cuando vayas a la pero lo de la cámara, lo que dices tú de enfocar, lo han hecho mal en el diseño del juego, porque lo escuché en un podcast y luego lo vi y digo, coño, es verdad. Y es que tú, cuando acabas las misiones, ves como el personaje se quita la máscara. Sí. Pero si le das al botón, tú sigues haciendo el zoom sí, igualmente. Sí. Es un pequeño fallo. Ver, ¿en mi ojo o lo que hayas arreglado la máscara? ¿Eh? Si te quedas un poco... Sí, esto sí. Bueno, esto lo comentaremos. Bueno, lo adelantamos un poco. Normalmente durante el juego... Partirá siempre de un lugar base, lo sí. Hacemos así, y ahí normalmente el cuervo siempre estará sin la máscara, estará el mismo. Entonces, sí, claro, la cara, sí. Lo que comenta Richard, ahí también puedes usar tus poderes y así puedes aumentar. Y dices, hostia, ¿para qué queremos máscara? No hace falta. Bueno, en todo esto, para ir aumentándolo, será con dinero. Dinero que iremos consiguiendo por los escenarios, con monedas que encontremos, a veces cuadros. Que sí, lo cogeremos y se convertirá en dinero. Que cogen cosas y ya directamente se convierte en dinero. Sí. Como si se dice, uy, qué raro. Sí, a veces también estatuas que encuentres así pequeñitas, también vas consiguiendo. Sí, vale. Sí. La casa de los ricos es brutal. Empiezas ahí, 400, toma, ve para casa. Es un poco mangui, ¿no? O sea, sí, rapiñas con bueno, lo que veas. Es que para conseguir monedas muchas veces, si encuentras a gente que va andando y tiene su bolsita detrás, tú vienes detrás y le puedes robar también. Si te agachas... es un poco Assassin's Creed esto, así. O sea, la dinámica es que yo no lo he jugado y no tengo... Es que es un poco mezcla de varias cosas. Sí. O sea, he visto... por vídeos que después cuando haces las misiones sí que no tiene nada que ver. Sí. Pero digo, quizá en las zonas estas en que vas caminando, pero es no que sé. Ese juego es mucho más cerrado. O sea, el juego tiene el... Supongo que luego explicará más ampliamente el tema. Tienes lo que él decía, un nexo de unión, vale, que es el campo base, por así decirlo, que tú puedes ir dando vueltas, y luego vas a la tal misión, que te lleva a un personaje, lo era barquero. Entonces tú llegas y te dice, vamos a tal misión, vale. Entonces el tío te deja en una zona... que esa zona está totalmente abierta, bueno, con sus límites. Tú puedes ir por aquella zona como a ti te dé la gana, que dentro de esa zona también hay secundarias y demás. Uh-huh. Y una vez, cuando tú hagas el objetivo, puedes seguir mirando. Entonces vuelves a barquero y dices, he acabado la misión. Entonces vuelves otra vez al campo base. Vale. O sea, entonces, sí que tiene algo de un Assassin's Creed, pero tal y como está diseñado el juego, pues se nota, pero no es tanto quizás como Bioshock o otros, que se nota más la influencia. Sí, sí. Se nota un poquito, pero es algo vale. Más de cómo se ve al cómo está hecho realmente el juego. Sí, sí, pero bueno, que algo por ahí se nota también. Sí, muy bien. Tiene una mezcla un poco de todo. Bueno, ya con esto nos hemos ido haciendo un poco de los poderes que tiene el personaje. Sí, no sé si lo habías dicho, las runas que están desperdigadas por el mapa. Ah, bueno, esto no lo he comentado, pero bueno, no sé qué comentar. Las runas, sí, esto era por todos los mapas que iremos explorando, están por ahí. Y, bueno, sí, es verdad, esto no lo he comentado. Para encontrar las runas, tienes un corazón que te da... Un corazón bastante raro. Sí. Viene como con engranaje dentro. Es una cosa muy rara que te lo da el mismo personaje, te da los poderes, te da sí. Este corazón. Entonces, con este corazón podrás encontrar las runas... Y también las... Sí, ¿cómo se llama? Me he olvidado. Yo también me quedé igual que tú, sí, que tienen forma de cruz. Sí, bueno, lo comentaré luego, lo tengo por ahí apuntado. Vale, ahora luego lo veremos. Con este corazón te indicará en cada escenario donde están las runas y estas otras cosas que no me acuerdo cómo bien. Se llaman. Yo me quedé igual que él, mira que lo tenía ahí. Bueno, luego lo veremos. Y sí, te va indicando, te va diciendo, te va... indica esta... Sí, lo típico, te sale un puntito en el mapa y tú tienes que ir por allí. Y... Pero claro, no hay, o sea, te sale la interfaz, o sea, tú tal y como estás en el viendo el, digamos, la pantalla en este caso, ¿sí? Pues tú te vas moviendo vamos, los 360 grados y te señala. Y luego además, si tienes el corazón, cuanto más te acercas, más te va latiendo. Sí. Vale. O incluso si no lo tienes, estás muy muy muy cerca. Sí. Te hace un pequeño latido con el mando para que te dice, "Oye, saca el corazón, que lo ves dónde tienes." Está bien, y luego, sí. Está muy cerca, también hay un ruido raro así. Sí, bueno, esto ya cuando estás tupido, claro, cuando lo tienes cerca, yo hay veces que digo, dices tupido, hostia, que tengo aquí un... Sí, que entonces realmente estás apoyado en una pared y está al otro lado de la pared. Y estás así. Bueno, pues vamos a la introducción del mundo, de Dishonored. Bien, este juego se desarrolla en Dunwo. Una ciudad ballenera industrial asolada por un terrible brote de peste. Toma ya. Esto está muy marcado, ¿eh? La peste es algo que sí. Se nota mucho. No, y se irá viendo. Sí. Sobre todo porque yo puedo decir que la primera misión no me esperaba que hubiese tanto efecto, ya lo iremos comentando, el hecho de dejar cadáveres. Y cuando vas a la segunda te das cuenta de lo que es la peste y las consecuencias que tiene. Bueno, esta ciudad está situada en la isla de Gristor, que es la capital del Imperio de las Islas, un colectivo de cuatro ciudades-estado muy cercanas entre sí, en medio de un inmenso y hostil océano. En los años que precedieron a la llegada de la peste, se descubrió un nuevo proceso para hacer más volátil el aceite de ballena, lo que permitió usarlo como fuente de energía de una serie de ingenios tecnológicos asombrosos. Pese a los grandes avances experimentados por Dumbo, la élite de la ciudad se ha visto incapaz de poner freno a la epidemia que ha sumido en el caos a la gran capital. La actividad de las bandas y de todo tipo de delincuentes ha alcanzado máximos históricos y la guardia, armada con tecnología de seguridad de nivel militar, atención, ha tomado medidas drásticas contra la población civil. La comida, el aceite de ballena y los elixires ideados para combatir la peste están sometidos a un estricto racionamiento. La situación es desesperada, totalmente. Dan, dan, dan, dan. Es por la versión de este steampunk que tienen ellos, quitan lo que hemos dicho antes del vapor, y máquina de vapor, y lo trasladan a utilizar el aceite de ballena, sí. Que es la fuente de energía para todo, sí. Es el aceite de ballena. Bueno, con esta situación que hemos visto ahora, que hemos comentado, pues la emperatriz decide enviar a su mejor hombre, que es el Lord Protector, que es su jefe de seguridad personal, a pedir ayuda a las naciones vecinas para que le presten un poquito de ayuda o apoyo. Sí, porque habían ellos también habían tenido peste. Es decir, bueno, ¿qué habéis hecho vosotros para luchar contra la peste para yo poder ponerlo en práctica en mi ciudad? Y para erradicarla, pero el Lord Protector vuelve, que no es más que el protagonista, que se llama Corvo. Corbatano, que dices, tiene nombre italiano. es una ciudad típica, bueno, inglesa, y se llama Corbatano, pues vale. Bueno, es un mundo de ciencia ficción, puede pasar cualquier cosa, es maravilloso. Pero el nombre mola, Corvo, ya está. Bueno, pues justo vuelve de esta misión que le ha mandado su emperatriz, y empezará el juego en este momento, justo cuando esté volviendo. Iremos en una canoa, que nos llevará, creo que nos llevaba un guardia. Vale, sí. Sí, bueno, sí, es cuando estás llegando a dar explicaciones a la, sí, a la empresa. Sí, aquí ya empiezas a ver lo que es el mundo. Sobre todo me mola mucho al principio cuando llegas, que te meten con la canoa, y para subir arriba, que es como una montaña, te meten en una plataforma y le empiezan a inundar de agua y entonces subes. Sí, sube. Sí, como el ascensor de agua. Bueno, empieza aquí y empezamos a ver un poco a casi los personajes más importantes que iremos viendo durante todo el juego. Sí. Que vienen así a ver casi todos los jefes reales de espionaje y un poco así. Que te los vas encontrando. También a un importante pintor, filósofo, artista. Sí, vendría a ser un Leonardo da Vinci. Sí. Y además, si te fijas, la cara se parece bastante a Leonardo da Vinci. Sí, lo vi y digo, hostia, este es Leonardo. Sí, y, seguro y, que han podido basarse en él. Y viendo la cara, es que ahora no tengo el nombre, se me ha olvidado. Sí, era Sokolov. Sokolov. Pues es que se parece bastante a Da Vinci. Puede ser. Bueno, pues llegamos, vamos a hablar con la emperatriz. Pero justo cuando estamos hablando con ella, viene la ataca. Vienen a atacarla directamente. Tenemos nuestra primera lucha. Sí. Directamente. Pero al final, este ataque y esta lucha acaba con la muerte de la emperatriz. Y Corvo acusado de asesinato, de haber matado a la emperatriz. Porque justo en ese momento estaban ellos dos solos. Y este ataque que han tenido han sido con unos seres extraños que de repente aparecen. Parece y desaparecen. Sí. Y vuelven, van los guardias a ver qué han pasado. Y encuentran a la emperatriz muerta y a Corvo. Dicen, ¿quién ha sido? Corvo. Toma, top 4. No hay más. Bueno, Corvo será encarcelado por la muerte de la emperatriz. A todo esto irá pasando un tiempo mientras está en la cárcel. Y iremos viendo, bueno, pequeñas noticias como el jefe de espionaje real, que se llama Iram Barrows, se convertirá en el Lord Regente. Seremos encarcelados y, bueno, irá pasando un tiempo hasta que recibiremos una pequeña ayuda. Mientras estemos en la cárcel, recibiremos una ayuda con una carta y que nos permitirá, bueno, nos darán una pequeñita ayuda para salir de la cárcel. Y a partir de aquí ya no voy a contar mucho más de la historia, para que lo vaya disfrutando aquí cada uno como vea. Y vamos a centrarnos en lo que iremos encontrando durante el juego. Como ya hemos ido comentando un poco, hay una peste inmensa. Y a medida que vaya... Una peste inmensa, pero ahí... A que huele a choto. Me entendé. Bueno, y esta... La peste iremos viendo cómo ha ido haciendo mella en la ciudad. Y es un auténtico caos. Donde los ricos se protegen de la enfermedad cerrando sus barrios con puertas eléctricas y llenando las calles de guardias que les protegen de cualquier amenaza. Muchas veces los infectados empiezan a ir por las calles, ves a lo mejor que van hacia allí y los empiezan a atacar y mueren. Los ricos que estén bien protegidos. Y además como las calles están llenas de ratas, infectados también. Si es que la peste la trae las ratas, entonces hay ratas por todos lados. Y después veremos a... Bueno, ahí tendremos al ciudadano normal, que no esté infectado. El ciudadano que esté, por así decirlo, recién infectado, que lo verás que está un poco mal, que tosiendo. Le han mordido, tosiendo. Y después ya el infectado total, que no sé por qué, pero es como una especie de zombie. Está bien. Que te ataca. Y cuando van te atacan te tiran como moscas o algo así, una cosa muy rara. Y se empieza a ver por ahí y además te atacan, parece que te muerden. Sí, les canta el aliento. Sí. Porque es zombie total, directamente. Bien, el juego tiene un total de 9 niveles. Que, como habíamos comentado antes, es ir desde un lugar base hasta los puntos donde tengamos que ir para cumplir nuestros objetivos que nos manden durante las misiones. A estas misiones nos llevará Samuel, que es el barquero, porque, bueno, como ya hemos dicho, es un grupo de islas, todo será por barco. Estaremos desde nuestro campamento base y de ahí iremos con la barquita a los puntos que nos digan para cumplir los objetivos. Una vez que llegas a la zona donde debes cumplir un objetivo, tienes un mapa abierto, con ciertos límites para ir explorando, pero aquí hay un punto importante, que no tenemos ningún tipo de mapa. O sea, tenemos el escenario donde estaremos, pero no tendremos ningún mapa que nos ilustre cómo es ese escenario. Es tipo maquita, pero sí que puedes encontrar a veces mapas en los que le das y te lo ponen ahí... Típico mapa, sí, no de forma fácil. No te lo pone, te pone, usted se encuentra aquí. Y luego el resto de mapas y las diferentes zonas. Sí, pero no tendrá lo típico de un mapita ni en los menús, ni en la propia pantalla. Esto está bien porque te obligan a, aunque no quieras, a explorar. Sí, sí. Buscando runas o... Bueno, simplemente... no es que vayas directamente a buscar runas, es que te las encuentras por el camino al final. Casi. Sí, puedes ir a buscarlas. Pero si no las buscas, te las acabas encontrando. La verdad, no es bastante importante esto, que la gente vaya al principio a buscar runas. Sí, sí, algunas. O sea, porque... No, algunas y bastante. Porque luego el juego se te convierte en más accesible si tienes las runas necesarias. O sea que... Sí. De aquí nos recomendamos ir a saco. Primero porque el juego te lo tronchas en 6 horas, como mucha gente... Sí, a ver, y no lo disfrutas. No lo disfrutas. Entonces yo personalmente recomendaría eso. Mínimo los primeros niveles intentar conseguir todas las runas, porque además, mientras vas explorando, vas encontrando libros que te van explicando información. O sea que si tú te quieres comprender el mundo, por así decirlo, tómatelo con calma, ves leyendo. A ver, para mí es otra cosa buena que tiene este juego. Tienes la opción de ir a saco. ¿Te apetece? ¿Te llama solamente la jugabilidad del juego? Pues coges el juego, lo juegas como tú quieras a saco, directamente vas a las misiones principales, y si no, después tienes la otra opción, que es ampliar tus conocimientos sobre el juego, encontrando, bueno, son los libros, notas, que normalmente te irán comentando pequeños fragmentos de historias de personas que no conoces, pero que además te ayuda a comprender un poco más todo lo que ha ido pasando en la ciudad, un poco más la cultura también de la ciudad, y bueno, de los personajes, incluso de los objetivos. Muchas veces encuentras notitas que te dan esa pequeña información necesaria para hacértelo un poco más fácil. Sí. Y bueno, aparte de eso, encuentras las runas, los talismanes, que es lo que no nos salía antes. Sí. Que estos talismanes, que no lo he explicado antes, te los podrás poner y te darán pequeñas mejoras. Yo la verdad es que lo llevaba puesto, pero por llevar algo. No es algo que muy necesario. Yo como mismo no lo he visto yo un plus de que diga, madre mía, yo con esto ya... No. No, la verdad es que no, te daban pequeñas mejoras, pero lo importante son los poderes. A ver, después cada uno tiene su forma de jugar, pero lo primordial casi siempre son los poderes. Sí. Yo iba como un loco buscando runas, pero si veía que un talismán, digo, madre mía, ahí no me subo a cogerlo, pues me dejaba tan tranquilamente. Con las runas sí, me rebanaba los sesos diciendo, a ver cómo leches llevo yo ahí. Sí, bueno, porque a todo esto que estábamos comentando, los escenarios, para explorarlos, tendrás que hacer uso del poder, por ejemplo, de poder ver a los seres vivos a través de las paredes, porque a veces estás en una habitación, tienes que abrir una puerta, puedes mirar por la mirilla de la puerta para verlo ahí un poco más fuera, pero tampoco lo ves, no sabes exactamente lo que hay fuera. Entonces podrás utilizar este poder, también tendrás que utilizar un poco tu propia memoria para saber, vale, aquí atrás había no sé qué. No, pero el visión este también va bien porque además ves los conos de visión. Ah, sí, eso de sí, si también. Te está viendo o no te está viendo, hacia dónde está mirando. Porque claro, ves la silueta y dices tú... Lo único malo que tienes que estar cerca, o sea, tienes que estar relativamente cerca para ver que hay alguien ahí. Sí. Si claro. Sale, a lo mejor está un poco, justo estaba lejos, y sales y él se ha acercado, te ve. Bueno, no todo puede ser tan fácil. Este juego tienes que ir agachado. Sí. Si tú vas ahí corriendo, te van a pillar seguro. Pero si vas agachado, te da tiempo a decir, vale, me escondo. Y después también el tema del escenario, no hay un camino principal para llegar al punto que tengas que ir, sino está el escenario abierto y hay 10.000 rutas que tú puedes hacer. Es más, conviene siempre, si ves una ruta fácil de decir, vale, tengo que ir por ahí no vayas, porque seguramente ahí te han metido los desarrolladores 28.000 guardias, mientras que si descubres otra, gracias al guiño, porque este juego lo bueno es eso, que no es... también puedes... pues tomártelo no solo como un juego plano sino tridimensional, o sea, jugar también con la altura, sí, sí, porque muchas veces muy importante, vas por arriba y primero que te evitas que te vean y segundo que tú tienes un control visto desde arriba que puedes ver otras rutas. Sí, y aparte, no, a medida que vas jugando, esto que comentas de subir a los edificios, yo creo que casi todo el mundo lo acaba haciendo. Sí. En cuanto entro en un escenario, a ver, ¿cuál es el punto más alto? A ver cómo llego allá arriba, miro, sí. Tal, aquí tengo tal enemigo, aquí tengo tal otro enemigo, mira por ahí, veo que hay un respiradero, quizás pueda entrar y me evito el tener que noquear o matar a cuatro guardias. Y aparte todas las sorpresas que te va dando el escenario, porque a veces están buscando, incluso yo me he encontrado en situaciones que están a punto de cogerme, y ¿dónde coño me meto? Giras, encuentras una ventana con un par de madera, la rompes y te cuelas. Y ¡oh, salvado! Y son pequeñas sorpresas que te va dando. Por ejemplo, en una misión que hay que tienes que ir a una fiesta de disfraces, me acuerdo que te tienes que colar a una mansión, y en ese momento, me acuerdo perfectamente, llegar al punto, estoy delante de la mansión que tiene unas barreras muy, muy altas, me había colado rápido pensando que podía saltar las vallas, resulta que no podía, justo venía un guardia y yo desesperado, digo, ¿dónde me meto? Vi una pequeña cloaca y me pude meter corriendo. Y dije, hostia, menos mal. Y son esas pequeñas cosas que te van a... que vas encontrando en el escenario, que es bueno, uno de los puntos fuertes también de este juego. Y además, con esta exploración de los escenarios, también conseguirás misiones secundarias. Misiones secundarias que solamente conseguirás, no, nunca te van a indicar si vas allí o no, nunca. A veces cuando vienes con el amigo Samuel, mientras sí. Estás llegando a los escenarios, te dice, oye, ¿ves a hablar con la señora Andrajos? ¡Oh, mítica señora Andrajos! La señora Andrajos, que a lo mejor tiene algo para ti. Pero normalmente las misiones secundarias nunca te dicen, ves para allí, que a lo mejor encuentras algo. Yo me he encontrado algunas que no me venían marcadas, yo hablo, porque te sale a hablar con tal tío, voy a hablar con él. Sí. Y desemboca una misión secundaria y dices, pues venga, la hago. Sí, son cosas que te vas encontrando. Sobre todo, muy importante, normalmente cuando tienes tu objetivo, que puede ser el objetivo X, secuestrar a tal persona. Sí, porque el juego se basa en eso, o sea, es llegar a tanto nivel, tú lo que tienes que hacer es cargarte a la gente que te ha llevado a tal problema... Y se basa en ese juego. Llegar, pum, hacer la misión, que suele ser el acabar la misión, es cargarte a tal tío. Sí. Bueno, acabar la misión, bueno. Sí. Sí, tendremos las misiones secundarias, el objetivo principal que tendremos que hacer, que, por ejemplo, si es secuestrar a una persona. Bueno, secuestrar, asesinar a una persona. Ah, vamos bien, directamente sí, sí. Asesinar a una persona. Pues puedes ir tú directamente a asesinarle, o investigando por ahí, buscando, muchas veces de casualidad. Sí. Muchas veces. Te aparece un personaje de la nada, te hace una misión secundaria que hace que tú no tengas que matar a esa persona, sino que haciendo otra cosa, tu problema desaparezca. Mira, lo qué bien. Lo decimos así. Sí, o te lo mata otra persona, o es una manera de, que se dice no letal, que es de quitarlo fuera del mapa. O sea, sí. No lo matas, pero lo metes en la cárcel, por ejemplo, o cualquier cosa que... O otras cosas que se les ocurran. Que quizás le jode más que tú clavarle la cuchilla. Sí. Que puestos a joder, pues... Joder mal. Claro. Sí, sí, por eso son las muchísimas variantes que vas encontrando, sí, de cómo avanzar en los escenarios. Sí, porque en este juego, si quieres, no matas absolutamente a nadie. No, sí, matas ni una mosca. Es algo alucinante. Es que a lo mejor puedes incluso pasar... A ver, ya es algo complicadísimo. No, hay un logro que es no matar a nadie en el juego. No, ya no solo ese logro, sino no entrar en combate ni una sola vez. Sí. Eso ya puede... No creo que ni haya logro, creo que no lo hay. Pero eso ya es... Es chunguísimo, pero lo puedes hacer. Pasarte el juego entero sin entrar en combate. Es sigilo total. Sí, sí. Total. Eres un auténtico crack, eso sí. La libertad esta de decir mata o no mates es algo que incluso Deus Ex, que sería el último juego así de infiltración que nos ha, sí, llegado, los jefes finales había que matarlos sí o sí, no había más. Sí. Aquí no. Y este no, este te da total. Bueno, aquí, de hecho, en el logro te lo dicen, excepto en la introducción, que no tienes otra. A partir de ahí, si quieres sacarte el logro, es no matar a nadie. O sea, eso es un logro durillo ese. Bueno, bastante, bastante, bastante durillo. Bueno, con todo esto que vamos comentando, este amplio abanico que vas encontrando, al final lo que tienes es que puedes juntar a muchas personas que se han pasado el juego y seguro que encuentras momentos que una persona ha hecho algo totalmente diferente del resto. Sí. Y los otros digan, hostia, pues no tenía ni idea. Pues voy a rejugarlo y voy a ponerme así. Sí, este abanico que vas encontrando. Hablando de la rejugabilidad que estamos comentando ahora, un dato curioso es que los objetivos del juego pueden cambiar. Y con esto me refiero no a la persona que tengas que asesinar, por ejemplo, sino que a lo mejor tienes que ir a buscar a una persona y te dan una descripción de esa persona. Pero cuando vuelvas a jugar, esa descripción cambiará. O sea, si tienes que ir a buscar a un tío con los pelos largos, a lo mejor en la segunda partida es un tío con el pelo corto. Por lo tanto, ya no te incita a ir directamente a saco y dices, vale, yo sé que es ese, voy a por ese. No, ya te hace jugarlo un poquito más. Por ejemplo, que no lo hemos comentado, de cajas fuertes, que te vas encontrando por los escenarios, que tienen unas combinaciones. Estas combinaciones nunca serán iguales. Irán cambiando. El juego genera nuevas combinaciones. Sí. Sí, sí, tiene un número limitado, pero a lo mejor de cada caja fuerte son como 9 combinaciones diferentes. No es fácil. Bien, y todos los actos que vayas haciendo durante el juego, si, por ejemplo, has asesinado a muchas personas, tanto soldados, civiles, porque puedes asesinar a personas civiles, uh-huh, si te estorban, al final del juego se verá un poco plasmado en que hay como dos formas diferentes de que acabe la historia. Un, sí, poquito final, más, sí, sí, bonito y un poquito más oscuro. Pero bueno, algo viene a ser un poco típico ya en esta generación casi casi. Normalmente hay un final más bueno y otro más malo. ¿Cuál escogiste tú? Pues, conociendo, bueno, tus antecedentes, es que no, claro, no puedes escogerlo. Bueno, quiero decir, ¿cuál tu manera de jugar. Por eso quiero, sí, decir, que, o sea, más que cuál escogiste, mí, ¿cuál generaste? A mí me salió el bueno. Oh. Pues ya de rebote, porque, sí, porque me dijo que hacía matanzas. O sea, no. Es que empecé, bueno, ahora... Yo no me quedaría solo con él, la verdad. Después de ver cómo arroja cadáveres al lago, sí, traiciona amigos, aliados y... Pero genera matanzas, no sé, no me quedaría solo contigo. Pero qué imagen tenéis de mí. Bueno, la justa y real. A lo mejor es que te ves tú, eres diferente eres tú. Yo me veo un semidios. Claro, los asesinos nunca se ven como asesinos. Claro, siempre, claro, se ven como gente buena. Bueno, y todo esto de los juegos es al final lo que te hace. Es tu propio estilo, te lo plasma en el juego. Si, por ejemplo, tú eres... A ver, yo empecé el juego matando. Bien. A lo mejor me encontraba a alguien que me atacaba, pues en vez de huir o defenderme o dejarle caer, pues lo mataba. O quizás esconderte para que no te haya visto y no te ataque. Sería la mejor opción. Pero bueno, yo empecé así. Y me pasé la primera misión, dejé unos cuantos cadáveres. ¿Unos cuantos? Unos 40 o 30 seguro, conociéndolo. Después volví y ves como la peste ha incrementado muchísimo en la ciudad. Hay muchas más ratas, muchos más infectados, ves a la gente, un poco más de caos. Porque las ratas no hemos dicho, pero te las sueles encontrar en grupitos de dos, pero hay veces que van jaurías de ratas y se vuelven violentas y te atacan, te empiezan a morder. Hostia. O sea, tienes que huir de ellas, sí. Y porque hay veces que tú ves un cuerpo y va a la jauría esta de ratas y es que lo trincha directamente. Hostia, o sea, bueno, el cuerpo que se queda en nada. Empiezan a salir ahí... Que aprovechando esto que estás comentando ahora, otra cosa buena que tiene el juego, me parece curiosa, por ejemplo esto, tú, por decirte un ejemplo, tienes que pasar a cierta zona y justo hay ratas, puedes ir a eliminarlas, es una pequeña faenilla, tienes que pasar con la pata, tienes la opción, por ejemplo, tienes un cadáver, pues coges, lo tiras, distraes a las ratas y pasas. Y a veces lo que te da el juego también, que mientras estás en el escenario investigando y tal, suceden pequeños hechos. Por ejemplo, hay un toque de queda y los guardias están por ahí vigilando la zona. Y justo ven que hay unos civiles que están por ahí, pues empiezan a pelear entre ellos. Momento que tú puedes aprovechar y correr, ya que están todos distraídos, y meterte por una zona que tú quieras. Es otra forma de aprovechar esas cositas que el ambiente en el que te mueves. Sí. Por ejemplo, también tenemos... Si tú has matado un cadáver y no quieres que lo encuentren las ratas, hay containers. Tú lo abres, metes el cadáver ahí dentro y lo cierras. Después, otra forma de hacer desaparecer los cadáveres. Si tienes una pared eléctrica que no puedes pasar, pues tiras el cadáver, ceniza. Adiós, cadáver. Ya. Está bien. Y esas cosas las he hecho porque como no mata a nadie... No, ya lo veo. Hay otra manera más sutil que el señor Lema nunca la aplica, que o sea, en vez de clavarle el cuchillo, pues lo que le haces es le ahogas, sí, y lo tienes que esconder. Porque también tienes que esconder los cuerpos, tienes que ir moviendo cuerpos, porque si lo dejas justo, te va a pasar un guardia, lo va a descubrir. Y ya estás más alerta. Y van a dar el toque de ojo que hay uno por aquí dando por culo. Sí. Porque normalmente cuando vas agachado te puedes colocar detrás del guarda y te da la opción de... Bueno, dejarle caos sin aire o matarle directamente. Y además de todo esto que estamos comentando, que hay varias opciones de ir haciendo tus actos, después empieza la combinación de poderes, armas, tu propio estilo, cómo te gusta a ti más. Y estoy seguro que hay muchos jugadores que tienen su propio estilo, sus poderes favoritos, y que cada uno utilizamos una forma diferente de ir avanzando, de eliminar, dejar caos. Y tienes varias opciones. Por ejemplo, puede llegar un momento que tengas a un guardia, que tengas que subir unas escaleras, tengas a un guardia de cara que no se mueva, y dices, hostia, tengo que pasar por ahí, y si paso me ves. Por ejemplo, tienes una opción de parar el tiempo y de asesinarle. Después, por ejemplo, puedes tener otra opción de convocar a un grupo de ratas y que se lo coman. Bien. Tienes diferentes opciones. O, por ejemplo, si por ahí no puedes, lo que hemos comentado mil veces, el camino secundario, por llamarlo de alguna forma, te escabulles por otro sitio. O lo que comentábamos antes, por ejemplo, que te subes a un edificio, esto también, puedes subir al techo de los edificios o colarte dentro de los edificios. Muchas veces dentro de las habitaciones puedes ir saltando de un edificio a otro. Muchas veces también, yo lo que hacía bastante a menudo, era utilizar las lentes y mi ballesta para eliminar a los enemigos que estaban haciendo guardia por arriba. Tipo francotirador. Sí. Y las lentes para eso iba de coña. Además, por ejemplo, si tenías la habilidad para convertirlo en ceniza si estaba desprevenido, enemigo que le dabas en la cabeza, lo matabas, adiós, se quedaba el casco. Ya está. Mira, es lo único. Y por ejemplo, también tienes la opción de piratear las torretas y los postes fulminantes para que no te afecten a ti, sino cuando pase un enemigo, que le afecte a ellos. Cosa que en algunos puntos ayuda muchísimo. Otra cosa de la que yo he pasado, obviamente. No, yo no lo he hecho mucho. El maestro del sigilo. Pero... Lo descubrí más adelante, esto. Si no, sabemos cuál es su estilo. Sabemos. El sangría al máximo. Sí. Y, por ejemplo, también en el momento de eliminar a los objetivos, que muchas veces tenemos que ir, puedes hacerlo como te dé la gana. Tú tienes el objetivo, a lo mejor está reunido, está en una casa. Y, por ejemplo, me acuerdo en uno que para eliminarlo, lo que hice fue, si van a reunir en una habitación, mira, por ejemplo, Richard puede comentar a ver cómo lo hizo él, aunque creo que él no lo hizo de forma sanguinaria. No. Es el primer, pues vamos a ver las dos formas. Por ejemplo, yo lo hice lo maté yo directamente, y estaba reunido en una habitación, y entonces lo que decidí hacer es ponerme una ventana que estaba abierta, escondidito, esperarle con la ballesta, y justo cuando apareció, le pegó un tiro en la cabeza, lo maté, me metí por el tejado, me escondí, y nadie supo qué ha pasado ahí. Por ejemplo, Richard, ¿cuál fue su táctica? Si es el primero. Yo no me subí a una ventana, yo tengo más clase, me subí a una librería. Les puse veneno en la copa. Está bien. Porque era con otro tío. Lo envenené, lo llevé a un sitio y hice algo que lo inhabilitó de su cargo, por así decirlo. No voy a decir más cosas. Sufrió más el tío, porque luego más adelante te lo encuentras a ese personaje y dices, toma cabrón, ha sufrido, jódete. En su caso sí. No, en su caso claro, mató en un momento seguramente ni se dio cuenta y ya... ya está. Ya lo que en el medio. Bueno, son todas estas formas que te vas encontrando y es otro de los puntos fuertes del juego. Bien. Que sí que, hablando así de maneras de eliminar y tal, a mí he echado en falta más armas no letales. Sí, porque realmente armas letales, o sea, letales tienes... Pero no letales tienes una. Tienes una que es la ballesta, con los dos analgésicos, que además, tú tú cuando llevas, porque tú puedes llevar tantos dados analgésicos, tantos de mortales, por así decirlo. Mortales te deja llevar 30 y analgésico 10. Sí. O sea, te ya están para... complicando la vida, sí. te están diciendo, ves por el camino fácil, cárgate todo Dios. Y es un juego que tú has jugado, se disfruta más y está básicamente diseñado para ir en plan sigilo. Sí. Está hecho, como hemos dicho, un Thief, un Deus Ex, una cosa así, sí, más reposada. Y me he hecho en falta incluso Granada, yo que sé, que grande de esto de ballena, que nos hubieran atontado, ¿no? Son todos sí, estas granadas explosivas y demás historias, que a los que nos va la infiltración, pues la verdad es que nos deja con los dardos. Es que lo único que te quedan es dardos y bueno, y atacarlos por detrás y dejarlos ahí no pillados. Sí, claro, no es complicado. Es muy complicado. Entonces, claro, ya dirá la gente, no, es que claro, pues si tú quieres ir de sigilo, pues jódete y jugando que sea más difícil. Pero, hostia, no sé. A lo mejor sí, eso sí que Deus Ex tenía muchas cosas para tú hacerlo en sigilo y yo me he sentido más realizado al hacer ciertas cosas con el Deus Ex que con el Dishonored. Por eso, porque me daba más opciones no letales para poder acabar con un enemigo. Entonces, claro, llega un momento en el que se te hace muy repetitivo, porque es lo mismo. Le tiro el dardo. Ay, pues voy por detrás. Es que siempre es lo mismo, entonces, claro, quizás se hace un poquito... Sí, sí, más en forma asesina ya tienes esa forma. Claro, que si te cojo con el dardo, si cojo explosivos, que si te pongo la granada esta que decías tú de aproximamiento, sí, que si te tiro una granada explosiva, mil opciones para hacerlo. Claro, es pues eso. Sí, aquí, a ver, para el sigilo casi dos o tres poderes, que son los que más comúnmente se usan, que son guiño, que este lo usa todo. Bueno, guiño es para todas las opciones, tienes sí, que utilizar guiño, es imprescindible. Sí, sobre todo eso. Y bueno, para investigar, para ver a los seres vivos a través de las paredes. Y también con esta visión puedes ver comida, que te sube el nivel de vida. Sí, esto ya cuando lo tienes a un nivel mucho más avanzado, ya es el último. Que ya, incluso... Eso lo hay dos niveles, no, es que no lo recuerdo, sí, ya llego al momento. Yo es que los subí los dos al momento, ah, bueno, porque yo soy de coger runas. Ir en plan ratilla ahí cogiendo la de runa, pues venga. Pero no es como la gente dice, cada dos runas me la gasto. No, yo voy ahí acumulando y voy. Tarde más, y por ejemplo, el primer nivel, si me acuerdo, solamente eran los seres vivos, y en el segundo sí que ves, por ejemplo, cadenas, te puedes subir, pues sería comida, sí. Y después, bueno, todo lo que hemos, que no lo hemos comentado mucho, que es el tema de la vida y la magia. El maná, que... sí, que uno es lo del Sokolov, esto que es lo de la vida, y lo del mejunje este de Piero, sí, que te sube el maná. Sí, que es por lo que haces todas estas cosas. Son bastante similares además a lo que te encuentras en Bioshock. Sí. Así el frasquito que te encuentras, es otro puntito ahí. Porque al final no lo hemos comentado, pero este juego, semejanzas con otros juegos, podemos decir que tiene Bioshock, como ya hemos comentado. Half-Life tema mucho, de escenario, sobre todo. Es que más que nada que el director artístico es el de mismo, este juego, ¿verdad? Thor Antonov, creo que es el que creó Ciudad 17 de Half-Life, todos aquellos que hayan jugado. Sí. Lo recordarán. Y hay una estructura, esta estructura que sirve para separar los barrios, que donde había una calle, sí, te meten, es exactamente igual el bloque este metálico a los de Half-Life. Sí. Y los personajes estos que son así, que van caminando. Sí, que son unos bichos enormes. Que se llaman Tall Boys. Sí. Se llaman, pues se parecen un montón, gente diga, no, se parecen a los Big Daddy. Hay unos bichos cabrones en Half-Life 2 que son muy, muy, muy parecidos. Sí. Mucho. Yo creo que se parece más que a ninguno de los escenarios, yo creo que sería Half-Life. Por eso, porque hay gente que ha trabajado en... Sí, sí, se nota mucho. Y, por ejemplo, bueno, un poquito Assassin's Creed también, por el tema de meterte por tejados... Sí, bueno, porque es un plan asesino. Sí, también. Es esto, entonces dices, no, Assassin's Creed, pero bueno... Son un poco las similitudes que puedes encontrar, pero que han hecho una mezcla... Y Deus Ex también, se parece... Bueno, sí, tema de infiltración, por supuesto. Sí. Meterte por conductos de aire y cloacas. Eso no puede fallar. Y bueno, ya yendo a lo que es la conclusión, bajo mi punto de vista, como ya he comentado, ha ido de menos a más. Me ha sorprendido. Al principio, bueno, eso me parecía un poco simple y tal, pero a medida que vas descubriendo más cosas, más poderes, sobre todo la jugabilidad y los escenarios que te acaban enganchando, me ha ido enamorando. Me iba haciendo que me guste más el juego y acabarme el juego y decir, hostia, qué juegazo. Y además, por ejemplo, este juego ya lo han sacado y han dicho que es franquicia. Ya directamente ya tenemos continuación. Sí, porque ha vendido bastante bien. Además, sí. Metacritic, lo que se valora. Bueno, mucho, es que todas las notas que puedes mirar son de 9 para arriba. Creo que la media es un 91. O sea, es una media muy potente. Para una IP nueva es una barbaridad. Además, también a lo mejor es un pelín arriesgado, alguna gente lo ha comentado, sacar una franquicia teniendo en cuenta que esta generación ya casi estamos en las últimas. Yo creo que eso es falso, porque más que nada ahora tienen muchas más consolas vendidas. Quiero decir, tienen, ¿cuántos millones de equipos hay? 70 y pico millones, dijeron. 70 y pico de, no, sí, estamos ahora en de Play. Pues vas a vender muchos más juegos que si tienes 10 consolas, 10 millones de Xbox y 10 millones de Play. No, y aparte es un regalo porque ahora que estamos viendo ya los últimos años de esta generación... Años muchos, dices tú, bueno, ¿eh? El último año, últimos años, estamos viendo que muchas compañías están parando en el proceso de juego. Están diciendo, hostia, vamos a esperarnos un poco y quizá para la siguiente generación esto puede petar máquinas más. Nuevas y claro, esto consiste en venderte la moto. Y bueno, y que tengas que pasar otra vez por el... No, por eso yo considero que hayan cogido esto, una nueva franquicia, la hayan hecho y la hayan sacado para esta generación. Tiene valor. Bastante. Pero bueno, es que la gente de Bethesda está detrás. Arkane, pero bueno, es que ponen la pasta son Bethesda. Y estos tíos, ya sabemos que van, algunas cosas van por libre. Bueno, eso es un punto a favor que yo le encuentro. Y voy a comentar unas pequeñas cositas que a mí no me han acabado de... Y tú luego diré yo las mías. Bueno, para empezar, la historia. La historia para mí es bastante simple, un poquito plana, no sé. No me ha sorprendido. La historia casi empezaba y un poco ya me hacía una idea de lo que podía llegar a pasar. El giro, teóricamente que es de guión, que intenta ser brutal, es que lo ves, pero vamos... Eso sí que echa peste y no la peste, nunca mejor dicho. Pero madre mía, dicen, me lo estoy viendo. Cuando aparece dices, pues ya ha pasado por aquí. No te lleva muchas sorpresas. No, ninguna. El tema argumental, no. Se nota que el punto fuerte es escenarios, jugabilidad, toda la ambientación, muy, muy potente. Pero quizás hubiesen metido una historia más, simplemente, más buena. Sí, más, un poco más rebuscado, exacto, más trabajado, hubiese sido más a un pepinazo de juego. Sí, a ver si con el segundo... A ver, bueno, segundo, a saber qué pasa. Porque no lo tienen ni ellos, claro. Dicen, es franquicia, no sabemos si sacaremos segunda parte... Claro, sí, no, será... Bueno, pero bueno, ya lo iremos viendo con el tiempo. Después, el doblaje está bien, pero a mí, como muchas veces comenta precisamente Chache, de Arcadia Gamers, tiene un punto demasiado didáctico casi. Un poco te lo explican como si fueses un niño pequeño, que está bien el doblaje, las voces que ponen y tal, está muy bien, pero ese tonito a veces es el típico doblaje en castellano, sí. Así. O sea, no, si películas y todo. Puedes encontrar otros... Es el tonito a veces. Yo lo veo igual que las películas. Sí, no sé. A mí en este caso, a ver, es una pequeña cosa. Tampoco es nada muy, muy importante, pero bueno, algo para comentar. Y después ya otra... Una cosa del doblaje, pues en inglés, que me estoy mirando, la que pone voz a la señora... ¿Cómo se llama? Doña Andrajos. Doña Andrajos es la Susan Sarandon. O sea, actriz ahí potente dando la voz a la vieja esa, que es muy divertida, es una vieja bastante treintañera. Sí, porque aparte esta mujer te va soltando unas historias... Sí, no, y si te pones a buscar información te das cuenta que es una cabrona. Sí, sí. Bueno, aparte... Otra cosa que no hemos comentado mucho, el tema de los personajes que van saliendo. Los puedes profundizar un poco, pero aún así, teniendo, bueno, lo que he comentado, todo lo que han elaborado para el juego, teniendo en cuenta que la historia ha sido un poco simple, los personajes también, para mí, se han quedado cortos. No podrían haber metido personajes más profundos, no sé, más trabajados. Tienen sus cosas, los puedes profundizar más hablando con ellos y tal. Pero me falta un poquito ahí de, no sé. Sí, porque es que el personaje principal es muy marcado, es Corvo. Sí. O sea, todo se basa y pasa por él. Entonces, claro, los otros son meras comparsas, por así decirlo. Sí, pero bueno, trabajarlo un poquito más ahí. Sí, pero, ya. A ver, dentro de todo esto que comentamos, es un juego que he disfrutado y voy a volver a jugar como ya he comentado. Y ya lo último, que ya esto ya es un poco yo tema personal, porque soy un poco manía con estas cosas. Toca pelota. Ya está. El tema de subtítulos. Los subtítulos, no he visto cosa más rara, extraña, descoordinada en los juegos de mi vida. Decía una cosa, lo que estaba escrito puede ser... A muchas veces, total, a ver, el fondo es lo mismo, pero la forma de decirlo totalmente distinta. Sí, me he dado cuenta hoy que no estaba jugando y digo, sí, te estáis que no estás hablando. Sí. Sí, porque yo muchas veces me lo pongo porque, bueno, a veces de estar hablando y por lo que sea, un ruido en tu casa, no te enteras. Y yo, por norma, normalmente me lo pongo. Y es que te das cuenta y dices, es que me estás diciendo cosas distintas. Yo no sé si es que han cogido la traducción de, a lo mejor, de una cosa del inglés y otra cosa de vete a saber el qué. No, que habrán tenido dos traducciones diferentes. A la hora de leerlo y luego de retocarlo. Se ha quedado a gusto ahí. Sí, tío, ¿no? A la hora el fondo es el mismo, pero sí, no deja de sorprender. Pero choca. Títulos dejan, no sé, que es, básicamente es lo mismo, vaya. Sí, yo dices, pero sí. Son así cosas que me acaban chocando. Y bueno, así en conclusión, a mí el juego me ha gustado mucho. Muchos dicen obra de arte, lo que viene a ser estéticamente. Para mí, una obra de arte, sí. Jugablemente alucinante, me gusta mucho. Un juego... No solemos poner nota aquí, pero de 9 tranquilamente para mí puede ser. No decimos nota. Y bueno, el tema que pega un poco para mí es el tema de la historia, básicamente porque es simple. No es que sea una historia mala, sino muy, muy simple. No... Teniendo el mundo que tienen, pueden hacer cosas mucho mejores. Bajo mi punto de vista. Vale, pues si quieres digo yo la mía. Así, vete no, a ver. A mí la verdad es que el juego me ha parecido muy buen juego. Quizás iba con demasiado hype. Esto siempre es un problema. El hype es un problema. Yo como mi hype era nulo... Es que eres tú que te dejas... Creo que veo demasiadas cosas de videojuegos. Sí. Tengo que dejar de estar tan informado. Y claro, el hype a veces te hace sobrevalorar muchísimo lo que vas a jugar. Y luego, aunque baje lo más mínimo, ya dices... Pues ya no es tanto como pensaba. Más o menos me esperaba el juego, en principio me gustó mucho, pero luego se me hizo un poco, no sé, a lo mejor me cansé, porque me lo tomaba yo, es que yo soy de muy tranquilo, de mirar todo el escenario, arriba abajo, entonces quizás ya hay un momento que es como que te... Sí, que se puede llegar a hacer un poco pesado. Sí, ya. Yo creo que es más bien por mi manera maniática de jugar, de, vamos, iba habitación por habitación mirando a ver qué iba, qué iba, ya, leía todo lo que ponía, tal, y al final yo creo que me pasé demasiado. Y otra cosa, lo que le pasa es un juego poco espectacular. O sea, las ejecuciones son totalmente espectaculares. No he visto un juego donde cortar cabezas esté tan bien hecho. O sea, es todo súper dinámico, súper fluido, está muy bien hecho. Los combates. Lo que pasa que, tal y como está montado el juego, de poder matar a alguien o no matarlo, los enfrentamientos con, teóricamente, los jefes finales, por así decirlo, no son muy espectaculares. No. O sea, el jefe final último... Es que si te pones a pelear con él, no deja de decir a la guardia, a mí y tal. Y claro, tú te esperas algo grande, ¿sabes? Típico una CGI o algo así, pues a lo que nos tienen acostumbrado. Entonces, claro, como también es la opción de tú coger por detrás, lo hago a tomar por saco, pues es eso. Que le deja frío. Le falta esa cosa, ¿sabes? Esta cosa peliculera típica de Hollywood, bajo mi punto de vista. Pero vamos... Son pequeños matices. Y luego también lo que me molestaba mucho, esto es algo muy personal, es porque, claro, ir al plan sigilo, pues te vas enterando de todos los rollos que se van contando entre ellos. Sí, entre los guardias, que andan, no tienen siempre, rollo. Siempre hay, es el efecto gargajo. Siempre tienen un pollo en la garganta. Sí. Claro, llega un momento en que todos se hacen lo mismo y dices, pero ¿quieres parar ya, hombre? Estás ahí detrás esperando a que el tío cambie la esta para atacarle por detrás. Estás... Eso sobre todo se veía porque a veces tienes conversaciones entre dos guardias que sí que son largas y te explican una situación que está justo en ese escenario, pero después tienes pequeñas conversaciones quizá entre guardias que duran nada, medio segundo, y así siempre son iguales. Sí, oye, eso sí. Me debes una copa de ron, pues vale, te la debo. Estás a casco porro. Ya decimos, son cosas para hilar fino, pero claro, ya si juegas en modo sigilo te chupas cosas de esta, pues sí, por un tubo. Cada 10 minutos. Pero quitando esto, es un muy buen juego. Me ha parecido... La jugabilidad... Yo, personalmente, me quedo con Deus Ex. Porque lo que tiene es el tema de infiltración. Y como juego... Ya sé, y porque a ti te tira más el tema futurista. Sí, pero la opción esta de tú poder ir en primera persona y en tercera te da un control de la situación en todo momento, de no me van a ver, que aquí no lo tienes. Porque aquí hay un momento que están medio asomados... Bueno, pero está bastante bien trabajado en primera persona. Sí, pero hay veces que están medio asomado y que de la otra manera dices, no me verían. Y te ven, ¿sabes? Y dices, pero no estoy escondido. Y es también el tema... La falta de perspectiva con el miedo. De no poder, por ejemplo, pegarte una pared. Que esto no lo tienes. A lo mejor sí que en hay... modo cobertura. A ver, que yo tampoco no me he importado demasiado eso. A mí no sé, es eso. Personalmente, te digo, como juego de infiltración me gusta más el otro. Pero oye, que está muy bien. Está muy bien esto de poder moverte por el escenario como tú quieres. Y esto esto de subirte arriba y controlar todo vista aérea, que sea un juego que no es totalmente plano, sino tridimensional, te puedes mover por todo el espacio. Sí. Muy buen juego. Y aparte, explorando eso, muchas veces cuando tienes que ir a un objetivo, la ruta principal o primera que ves es súper larga. Sí. Después te subes a un tejado y dices, hostia, voy por aquí, por aquí, por allí, ya estoy. Sí, o simplemente había una que era buenísima, que era un vagón, te montabas en el vagón y veías toda la riela ahí de guardias que dices, madre mía, si me lo subiera cargado me hubiera llegado 3 días y de otra manera llega fácilmente. O sea, es romperte un poquito la cabeza para quitarte un follón ahí de gente. Y este juego sí, se puede jugar como shooter. Yo personalmente lo recomiendo. Esto de tomártelo como un Call of Duty, juego en primera persona. No. FPS, que hay mucha gente que dice que me ha durado 6 horas. Pero ¿cómo has jugado? Oh, me voy pegando tiros. No disfrutas de lo mejor del juego pues, jugando así. Es que te dan la opción. Pero es que no es un juego que está hecho así. Está para... Te invita a explorar. Sí. Yo al principio pensaba que, por ejemplo, Deus Ex sí que digo que te invita sobre todo a ir escondido, que no te cojan. Aquí al principio no lo veía un poco así, pero cuando vas viendo lo que es el mundo, si vas asesinando lo que te encuentras, también te invita. No, y que luego al final del juego ya te van diciendo. En cierto momento que dicen, tú eres un asesino, pero es que tú es una pregunta que tienes que hacer tú a la hora de disfrutar el juego. Es decir, yo soy un asesino, que mato a todo lo que se me pone por delante. A todo. O lo que hago, soy un tío que, vale, me han puteado obviamente, pero soy compasivo y en el fondo soy buena persona. Entonces, claro, si tú interiorizas el juego, es que es lo que el juego en realidad quiere. Mm. Que tú te preguntes, ¿por qué juego de tal manera? Porque soy buena, quiero que Corvo sea buena persona, o quiero que sea un hijo de puta. En el caso de Lema lo tenemos todo claro, quiero que sea un hijo de puta. Hombre, evidentemente. Pero por eso, que es un juego que te da mucha libertad, y es por eso por lo que luego no tiene tanta espectacularidad, como hemos dicho, en ciertos momentos clave. Porque al final, yo lo he visto, porque justo me lo acaba de pasar hoy, y digo, ya está, final, he visto, pues estaba el logro, y digo, tío, me han dicho que es el final. Aunque esto había saltado justo antes de la cinemática final. Y claro, me queda un poco, digo, hostia, pues esto era el momento final, cumbre del juego, pues me queda un poco, no sé, me queda un poco flojo. Pero luego es el juego en general, y sí, no tiene mucho más que apuntar. No, yo lo recomiendo a todo el mundo, la verdad. Una maravilla que nos sale en estos últimos años de esta generación, aprovecharla. Está muy bien. Bueno, ya no hemos dicho, pero básicamente el juego se ve muy bien. Yo lo juego en PC. Peta más, ¿no? Sí, está muy bien. Como siempre. Esta es una muy buena adaptación, ¿eh? Que hay veces que es un port que dices, no han mejorado nada, no, aquí se ve que está bien trabajado. Y hay gente que se ha quejado de que gráficamente, como que el juego no está acabado, que le faltan texturas. Que tú te acercas y no está... No se ve una textura detallada. Entonces la gente decía, este juego está mal acabado, que no sé qué, no sé cuánto. Y desde el Arkane dijeron, no, este juego lo que es típico cel shading, un poco así difuminado. Y es, le llaman el efecto acuarela, que es como si fuera el escenario pintado. Entonces, claro, puede que te guste, puede que no, pero es que el juego está hecho así. O sea, no es que no esté trabajado las texturas, pero... Y no es algo que te echa para atrás. Hay gente que lo ha echado para atrás, ¿eh? Al principio cuando se lo jugó dijo, pero qué mierda es esta, que me están vendiendo. Mucha gente se quejó, para gustos colores, ¿no? Pero bueno, claro, es que dicen, no está. Y tú tienes que asumirlo, o sea, somos nosotros los consumidores, pero bueno, ellos son los autores y ellos son los que tienen que decir, esto es lo que tengo, si te gusta bien y si no, también. Sí, no, en el tema jugabilidad se han centrado y han cumplido, y yo creo que han mirado por jugabilidad, ¿no? Por tema de usuarios, pero quizá tan centrado en jugabilidad, hacer una jugabilidad muy, muy buena, que a mí me gusta mucho. Pero que al cabo es lo más importante, la jugabilidad, porque hay unos que se ven muy bien y la hora de jugar es una castaña. Pero bueno, que al final quizá el apartado de historia, como hemos ido comentando... Esto se puede mejorar, como en Borderlands 1, la historia 0, y en el 2 se mejora muchísimo. O sea, yo creo que es... Bueno, es que Borderlands lo que tenía es que si te querías enterar de la historia, tenías que tú preocuparte. Pero tampoco la historia tampoco era tan grande. O sea, no, tan es grande historia es tan buena. Pero la de 2 se ha mejorado muchísimo, tiene sus giros y tal. Yo creo que le pasará lo mismo a esto. Tienen ya la base... jugable y tal, y decir, pues ahora vamos a centrar en la historia. Yo creo que el Dishonored 2 o como lo quieran llamar va a ser mejor. Que hay que tener en cuenta que es el primer gran trabajo de Arkane Studios. Con pasta detrás, sí. Sí, que teniendo en cuenta este es el primer trabajo, si es cuestión de seguir mejorando, imagínate cómo serán los posteriores. Sí, ya me apetece que cuando ven que algo hay se potencial, van a poner dinero, sí, o sea... Bien, pues aquí ya conclusión terminada y vamos ya por lo que viene a ser nuestra nota. que viene a ser el precio del juego que nosotros valoramos. Ya hemos comentado, la historia principal, si tú vas a saco, te dura poquito, a lo mejor 10-12 horas. Si vas a saco, ya te digo, hay gente que se va a parar, pero es que también se me ha puesto nivel fácil, que eso es para bancos. Ya, pero si vas ya, así... Nivel fácil, y claro, te lo pasas en 6 horas. Pero si después eso, exploras y tal, ya te dura mucho más de 20 horas, y si lo vuelves a rejugar, ya ni te cuento, tienes muchas horas para jugar. Es bastante rejugable. Yo creo que el precio óptimo para mí, por esta rejugabilidad, lo considero en 30 euros. Tira por lo bajo, ¿eh? Por lo bajo. Yo, le echaba, yo le echaría unos 40. ¿40? Bueno, yo tiro para 30, soy así de tacaño, soy catalán. Es lo que tiene. 30 euros, sí, yo considero que sí. Ahora, la persona que se lo ha pasado en 6 horas tira 30 euros, ¿dónde vas? Pero es que, pero porque no, pero estás, porque no lo has disfrutado. No estás enfocando el juego como se tiene que jugar. Sí. Mi punto de vista es ese. 30 euros. Tú, Richard, dices 40 lo valoras más o menos. Yo, el juego valorado, llevo unos 40 horas, yo creo que está bien, sí. 40 euros. Sí, he dicho 40 euros. 40, sí, sí, 40. 40 euros. Euros. Estoy aquí que no sé lo que digo. Bueno, sí, pues son los 40 euros. Que no es un juego que, a ver, que ahora lo veremos, los precios que hay, pero que se valora mucho. Está bien hecho y vale la pena pagar por este juego. Los 60 euros no, porque yo siempre he considerado que esa cifra es astronómica y no es justa muchas veces. Sí, 60 euros es un juego de 100 horas, básicamente. Pero bueno, vamos al tema del precio actual, como lo tenemos. Lo he mirado ayer, justo, pero bueno, ya salió ninguna oferta justo hoy. Pero... Solo pregúntaselo aquí al señor Richard, que es el cazador de gangas. ¿Qué pasa conmigo? ¿Chollos? A ver, en el mercado español lo tenemos para Play 3 y Xbox por unos 61-60 euros, más o menos. Pero tiene que estar a bajar ya, ¿eh? Sí, para PC 50, siempre un poquito más barato. Físico, ¿no? Físico, virtual, precio estándar 50, después siempre puedes encontrar las gangas. Pero el precio normal, después encuentras las gangas. Pero el precio normal ahora mismo oscila por ahí, más o menos. Después ya nos podemos ir al tema de importación. Pasa que viene en inglés, ¿verdad? Exacto. Ahí tenemos el problema. Este juego en inglés, otros hemos comentado que sí, que son más aptos a hacerlos en inglés. Este a lo mejor ya es más complicado. Este puñetero, yo, como el PC da la opción de poder cambiar el idioma, yo me lo puse en inglés. Lo que pasa es que, claro, como a mí me gustaba mucho leer los libros, están escritos en inglés, pero entre antiguo, para que es poético, y no es básico. Y tal, y ahí ya me perdía y me lo tuve que poner en castellano muy a pesar mío. Pero o sea que es complicadete, sí. Este el que tenga un nivel avanzado de inglés, que se lo pille. Sí. El resto ya recomendamos, sí, más. Sí, alguien que lea Chaucer y estos poetas ingleses, pues que se ponga en inglés sin miedo. Pero bueno, para el que se atreva, en Play 3 y Xbox, más o menos por 27 euros lo puede encontrar, y en PC por unos 23. Pero este sí que ya viene totalmente en castellano. El de PC inglés, sí, sí. Bueno, se encuentra por importación. Pero sí, aquí recomendamos ya quizá el tema más castellano. Pero yo me esperaría, porque es eso. Con todo lo que va a salir ahora del año, que va a salir a partir de ya, de febrero para adelante, bajarán el precio segurísimo, sí, y dentro nada estará a 40-30 euros. Aquí sí. En el mercado español tardaremos, como siempre. No, yo creo que bajará ya a punto, ¿sí? Sí, sí. Bueno, ojalá. Está durando demasiado. Yo pensaba que iba a bajar antes de precio. Esto que se ha vendido bien. Sí, hombre, es un juegazo. Y bueno, aquí acaba mal analizando. Y un juegazo hemos tenido. Vamos con nuestro primer tema musical, que no es otro que No Use For A Name, que es el grupo hardcore melódico, ultra melódico le llamaban, porque era bastante, son bastante suaves, y la canción se llama International You Day, bastante chula, bajo mi punto de vista, es la que he escuchado de ellos, la que más me gusta. ¿Y por qué la ponemos hoy? Porque resulta que hoy justo he descubierto que su cantante ha muerto. Vaya, ¿dices? Con 41 años, creo. Oye, no por nada, pero ya han muerto, han pasado cosas desagradables con unos cuantos cantantes que has traído, ¿eh? Sí, con alguno, sí, más. En el segundo programa me acuerdo que hubo uno bastante heavy. Bueno, ahí me han matado. Ahí también me han matado. Si lo traje yo no me acuerdo, pero bueno. Pues sí, el cantante resulta que murió el año pasado, no sé, en julio. Según dicen, se murió en la cama durmiendo. Bueno, y un poco de polvo blanco en la nariz. No sé yo, este tío, por lo que he visto, era muy simpático. Sí, bueno, le perdonaremos. Si aparte simpático era drogadicto, ya no sé yo. Pues nada, os dejamos con No Use for a Name y International Today. So long to write this song, but I gave up. See, 1 million words can't describe how it feels to know your love. Where did I go wrong? I should have told you from the start. I'm closer than you think when we're apart. Without you, my life is incomplete. My days are absolutely gray. So I try, let go of no portion. And I have so much more to tell you every single day. I saw the condom in the air. That was funny. Hablando seriamente. Come fresca el área del martino. Pues nada, compañeros, compañeras, traemos una sección conocida por todos, que es Hablando Seriamente. Ay. Y lo hace por la puerta grande. Dejémonos los perros y barbitúricos a un lado y hablemos de cosas... Nada, que es un truño lo que trae, no vale para nada. Que no, es duro, es duro. No lo haces igual de bien que lo hago yo, si es que no, ¿no? Práctica, Richard, criticar sin ver. No sé ni de qué va a hablar, pero nada, malo. ¿Qué hablar? Me noto rabioso, ¿eh? No, rabioso es poco. Me he dejado el palo para mirar en la cabeza. Venga, le dejo tranquilo. Hoy os traigo una serie que por su temática a primera vista puede echar un poco para atrás. Es una serie que trata sobre un fútbol de... Bueno, sobre un equipo de fútbol americano. Pelotas. No, no. Pelotas. Pues eso, fútbol americano. Bueno, ¿no? Más de uno dirá, ¿y esta castaña qué es? Aquí no es muy seguido. Sí, ¿no? Esto parece que solo puede gustar a los americanos. Uh-huh. Pues la serie se llama Friday Night Lights, que se basa en un libro llamado Friday Night Lights, A Town, A Team, A Dream. O traducido. Vale. El título es pequeñito, útil. Sí, sí, sí. Traducido es luces de viernes noche, un pueblo, un equipo y un sueño. Bien. Que, vista la serie, pues tiene su sentido. Y entonces en este libro nos narra las peripecias de un equipo de fútbol americano de un instituto. Pero es el típico, la típica serie que se ha basado en el libro, del libro ha ido sacando temporadas o ha cogido tal cual, libro, un libro media temporada. No, es que esto es solo su libro. O sea, el libro solo es uno. O sea, no es una trilogía, ni historia, no. Nada, nada. No es un Juego de Tronos, vaya. No es un Juego de Tronos, no. Pues en 2005 hicieron una película, que es un bodrio, yo la he visto, es un bodrio infernal, llamada Friday Night Lights, también como la serie, y entonces un año después fue ya cuando sacaron la serie, que la empezó a emitir la NBC. Un canal de estos famosos, típicos, la que sacó Friends, Seinfeld, demás historia. El nombre viene porque el viernes por las noches es cuando se juegan los partidos de fútbol americano, en los institutos normalmente, también en la universidad. Desde el primer momento la serie consiguió enamorar a la crítica, aunque las audiencias no fueron espectaculares. Y eso es que la temática tuvo un recado y esto tiene que... Allí tiene que pegar... Sí, pues no, las audiencias no fueron nada... Nada que llamara mucha atención. Por eso, después de su segunda temporada, las cosas no pintaban muy bien para la serie, porque buenas críticas, pero audiencias bajas, eso es una cancelación cumpía, ¿no? No es dinero. Exacto, el dinero es lo que importa. Pero la NBC, que por aquella época, sí creo que aún está así, no tenía mucho éxito. Pues la verdad es que la serie esta le daba caché, porque ganaba premios, además ha ganado Emmys y ha ganado bastantes cosas, críticas, premios de la crítica de series, de televisión y tal. Y claro, tener una serie así te sale rentable en ese aspecto. Pero claro, luego monetariamente hablando, si no tienes audiencia, no ingresas por publicidad y entonces tú estás ahí para ganar dinero. Sí, pero es raro, ¿no? Tantos premios que ganan y que no, pero muchas veces. Fritz también puede que gane premios y las audiencias siempre han sido. Sí, porque en las últimas temporadas les ha costado. Y la mantienen por el caché que tiene la serie. Porque llega a ser otra. Bueno, Fritz en realidad ya acaba de tirar. Ha terminado ahora, creo. Pero que lleva, yo creo que lleva años agonizando. Sí, quiere decir que le cuesta que le renueve. Claro, ya la han matado, ¿no? Ya. Sí, la mataron hace un par de semanas y ya está. Por eso, que una serie así quiero decir que tiene sus fans acérrimos, venden merchandising, venden las temporadas, o sea, generan dinero, pero siempre le da la cosa esa de que no tienen la audiencia para la publicidad que ellos necesitan. Pues, viendo que la serie podía quedar cancelada, pues la NBC buscó una manera de poder mantener viva la serie. ¿Y qué hizo? Una cosa muy rara, que yo no he visto en ninguna otra que hayan hecho en otra serie. Y es llegar a un acuerdo con una cadena de cable que se llama DirecTV, que cubriría parte del presupuesto y que emitiría primero la serie. Y una vez la emitieran entera, esa temporada la emitiría la NBC en abierto. Entonces, entre las dos, sufragaban lo que vienen a ser los costes de producción y demás historias. Hombre, está bien. Sí, está muy bien pensado. Sí. Y la verdad es esto, que es un trato muy raro, no se suele. Yo no lo he visto, la verdad. No. Pues nada, después de este acuerdo, la serie por fin se pudo quitar de en medio eso de preocuparse por la audiencia, porque ya sabía, además la renovaron no por una temporada, sino por dos. Directamente. Por dos temporadas. Raro, o sea, dos temporadas renovadas. O sea, esto a los guionistas le dio mucha libertad, porque la segunda temporada es mucho... Las tramas intentan ser mucho más ñoñas, intentaron como ganar más audiencia, y ahí bajó la calidad de la serie. Entonces, una vez ya liberados de esto, la tercera temporada es mucho mejor que la segunda. Y luego de esa tercera, una cuarta y una quinta, que fue la final. Entonces así llegó a su final en el 2011, después de 5 temporadas y cuando los guionistas quisieron. Que esto es muy cosa extraña en la serie, porque muchas series las cancelan de un día para otro y se quedas con un final raro. No, sí, la gran mayoría. Este la renovaron y dijeron, oye, va a acabar tal fecha, los guionistas lo montaron todo a su ritmo. Y la verdad es que se nota, los finales así, se nota que está mucho más trabajado. Pues la serie nos sitúa en Dillon, que es un pequeño pueblo en medio de Texas. O Texas, por allí. O lo que es lo mismo, la América profunda. Ellos profundo, los cowboys... Donde está el raro uno, ¿no? Sí. Donde viven casi todos los americanos. Que da la sensación que solo está Nueva York y Los Ángeles y demás, pero muchos americanos viven ahí. Pues este pueblo, como muchos, por todo Estados Unidos, vive para y por el fútbol americano, del equipo de instituto. Que se llaman, son los Dillon Panthers. Y además una radio deportiva no para de recordarlo a diario. Se tiene una radio que solo es hablar de fútbol americano, pero del colegio, o sea, del instituto. Está bien. O sea, para los americanos esto de los deportes lo viven. Sí, pero es que lo que choca es esto, que ese fanatismo es muy parecido al que vimos aquí con el fútbol de la primera división española. Sí. Que hay locura. Pero claro, La diferencia es que aquí ya son, que somos adultos, pero es que estos son chavales de entre 14 y 18 años que los consideran como estrellas. O sea, van por el pueblo que se creen que son Dios. Es que son unos niñatos de mierda. Y lo que también choca, a mí me chocó la primera vez que lo vi, fue que en la casa de cada jugador de este equipo tienen puesto un cartel grande con su nombre, los colores del equipo de los Dylan Panthers, su nombre, su posición en el campo y su número. Hostia. Joder. Para que sepa que ahí vive un Panther que juega en los Dylan Panthers. Es brutal, ¿eh? Madre mía. Si llegan a hacer esto en primera división... Sí, sí, pero es que lo fuerte es que en primera división estamos diciendo que están ganando dinero. Estos chavales tienen una presión de primer nivel, o sea, es que los presionan a muerte, los presionan como si fueran adultos y no dejan de ser niños, que están en edad de crecimiento. Sí, sí. Es brutal, esto, lo fuerte es que esto es real. O sea, yo me quedé y hostia. Pues la serie trata sobre los devaneos vitales de estos chavales. Típico, bueno. Puede parecer un drama juvenil, ¿no? Al uso. No, porque comentas que las edades rondan, o sea, 14 y 18 años. O sea, son... Las relativas. Luego los actores, obviamente... No, son ya más viejos. Pero los personajes, actores, ¿no? Pero la son mentalidad... 15, 17... Pero la mentalidad que tiene un chaval de 14, 15 o la que tiene uno de 18, hostia. Cambia bastante, ¿no? Es un choque... No te creas, ¿no? Yo creo que no. Bueno, también los deportistas así también se están tan metidos... Van más rápido, más lento. Sí. Pues lo que decía, que puede ser un drama juvenil, esto es normal, esto un Gossip Girl, por ejemplo, una cosa así, bueno... Gossip Girl. Pero las tramas de los personajes adultos son importantes, o sea, no son como otras cosas que son comparsas, están ahí de fondo mi padre y no sé qué, no, aquí tienen sus tramas y son tramas de adultos bien hechas. Y además las tramas juveniles están tratadas con realidad, con crudeza y sin nada de clichés, que es lo que le falta a otras series, que quizás les ves ahí muy, muy moña, muy esto falso. Friday Night Lights es una serie totalmente coral. O sea, está hecha por personajes que hay algunos que tienen más importancia que otros, pero más o menos todos tienen su papel y su hueco. Pues empezamos por el entrenador, que es el coach Eric Taylor, que el actor seguramente lo reconoceréis si habéis visto la película Super 8. Sí. El que hace de padre, el policía. Sí, es policía también. Pues sí, es ese actor. Pues al coach Taylor este le acaban de hacer entrenador jefe. Antes era un secundario, porque esto es fútbol americano, hay 28.000 entrenadores. Fútbol americano todo lo grande. Son un equipo de 40 chavales jugando y 28 entrenadores. Con el pinganillo ese enorme en la cabeza puesta. Parece que van con los cascos de estos. Pues eso, le han hecho los entrenador jefe de los Dylan Panthers, que además tiene un equipo súper potente y todo el mundo del pueblo, sobre todo los patrocinadores, sobre todo se ven en el piloto, no paran de decir lo que tiene que hacer. O sea, también... ¿Hay patrocinadores por parte de un equipo de instituto? Sí, sí, sí, sí, tienen sus patrocinadores, que son los mismos del pueblo, que también muchos son antiguos jugadores de los Dylan Panthers, o sea, claro, porque estos son sagas familiares. Sí, sí, sí. Y claro, y lo ves, la presión que tiene el pobre hombre, que está intentando demostrar que puede entrenar, pero todo el mundo tiene que decir lo que tiene que hacer. Yo creo que la defensa tiene que atacar más fuerte, tiene que ser más rápido. Pues yo creo que el ataque no sé qué, no sé cuánto. O sea, ves al tío como lo están mareando, el pobre hombre, de te mandaré la mierda si no me estuvieras pagando el sueldo. Pero claro, estamos acordando que este tío está cobrando el sueldo. Gracias a los patrocinadores, claro. O sea, no puede mandar a la mierda. Entonces, este probablemente tiene un montón de presión encima de él. Y luego tenemos a su mujer, que es Tammy Taylor, que también la conoceréis de American Horror History, sí. La primera temporada, la madre. Vale. Se llama Connie Britton, que a mí me parece muy buena actriz. Sí, no, es buena actriz. Pues es el otro motor de la pareja, porque aunque haya dicho que es una serie coral, sobre todo se basa en este matrimonio. Que yo te digo, esta pareja tiene muchísima química y que da la sensación de que es una pareja de verdad. O sea, si te dicen que están liados, yo me lo creo. Pero es una complicidad que yo creo que es un puente de las parejas, pues lo hace muy bien. Y esta tiene una hija que se llama Julie Taylor, de 14 años, que odia todo lo típico. Mi padre está todo el día viendo fútbol, pero es por culo, no me gusta. Luego ya dentro del equipo nos encontramos con Jason Street, que es el quarterback, lo que vendría a ser el creador ofensivo del juego del equipo. Un Xavi, un Iniesta, algún creador de estos, así por así decirlo, que pinta superestrella de la NFL, que es la Liga Profesional de Fútbol Americano. Entonces muchas universidades están peleando por reclutarle, y este hombre pues es el yerno perfecto de cualquier americana. Porque el tío es amable, buen cristiano, que en la serie se ve mucho que son muy católicos, o sea, bueno, muy... Es que Texas, no sé si cómo le llaman, el cinturón... bíblico, el cinturón sagrado de América, pues toda una franja de gente de esta profunda, no, de la América profunda, y son súper católicos. Luego lo comentaremos, que está muy bien, se nota que es que son católicos, una cosa, bueno, católicos cristianos. Bueno, siempre se ha visto, o sea, en la historia americana que los estados del sur siempre, en todo han sido como un poco más tirados a la antigua. Pues este chico, como he dicho, era amable, buen cristiano, y con una futura cuenta bancaria con muchos ceros. Bueno, se ve que, claro, pues esto, que pues, le ven ahí como una superestrella, que va a ser un jugador grandísimo. Pues luego tenemos al mejor amigo de Street, que es Tim Riggins, que es el actor, otro famoso, todos los que han salido de la serie se han ido haciendo famosos casi todos. ¿Que habéis visto la película John Carter? Que es la del tío ese que se llama Marte. Sí. ¿Sí? No, pues no la he visto. Es el protagonista. Es el prota, vale. Y luego la película esa que hicieron de... ¿No es el de Prince of Persia? No. Vale, no, es que me sonaba por el pelillo así. Sí, pero es parecido. La película esta que sacaron en la película base del juego este de mesa, el hundir la flota, que salía la... Battleship. Ah. Pues el protagonista, pues es el mismo. Es este. Ah, vale. Pues ya sé, ya lo tengo. Entonces, así que va de guapetón y no sé qué. Pues el Tim Riggins, como decíamos, tiene una familia totalmente deshecha. Los padres no aparecen, están desaparecidos. Vive con un hermano que no es capaz ni de cuidarse del mismo. Y entonces vive una vida totalmente desordenada, donde el fútbol es lo único que le da algo de sentido. Y juega como fullback, que es, vamos, el que reparte galletas, que intenta siempre mantener al quarterback sin que le ataquen para que haga la jugadita. Vaya. Estas son nociones básicas de fútbol americano, que yo mismo tampoco lo controlo, pero bueno. De ver la serie te vas quedando con lo básico. Y luego tenemos a la otra estrella del equipo, que se llama Smash Williams, que juega como running back, que es el que corre tras la bola, hace el pase y el que hace el touchdown. Es negro y da la sensación del típico deportista americano, muy seguro de sí, chulo, es el típico deportista americano, que hemos dicho. Y luego está al final del banquillo, como no, al antihéroe, que es Matt Saracen, un chico flaco, pequeño, que tartamudea bastante y con cara de susto en todo momento. O sea, le ves una cara que tiene el tío, pero... ¿Te van a pegar a balón? Porque... Pues es el quarterback suplente. No hace falta decir que no juega nada. Pero es raro tener un tío como este como quarterback suplente. Sí, la verdad no da el pego, pero bueno. Es que claro, como tienes otro que es tan bueno, ya, que juega siempre, pues... ¡Anda, sí, chaval! Tú, sí, pero el día que se lesione... ¡Mierda! Tú vas a ser quarterback, el día que se lesione alguien y el día que se lesione. No digo nada. El pobre hombre este vive con su abuela, que además tiene demencia senil. Joder. Y el padre de Matt es soldado destinado en Irak. O sea, que tiene, creo que es unos 15 años y tiene que cargar con la abuela. Solo, además. Estos son los personajes más importantes, aunque hay bastantes más. Pero bastantes. Desde el primer momento, estos personajes, que no parecen muy originales, hemos visto, son bastante estereotipos, la estrellita, sí, la amiga la estrellita, no sé qué, el negro por ahí. Pero bueno, yo creo que es el retrato de vivo de esto, de cómo, sí, es una de esto americana y encima... cerrada, quiero decir. Sí, Texas. Que luego también se ve el racismo. El que es el negro, muchas veces se ve que son racistas, que lo quieren porque corre que se la pero pela. Pero si no, ya ves tú, pon otro negro ahí. Se ve muy claramente. Pues estos personajes evolucionan a base de las hostias que le da la vida. Y muchas veces el final no es feliz. O sea, que tienen un problema y la resolución muchas veces no es... A lo mejor puede tener una lesión. ¿Y qué te dice que esa lesión? Lo típico sería, pues se recupera, pues a lo mejor no se queda lisiado para toda la vida. O sea que la serie intenta ser real, decirte las cosas como son, no pintártela, como va a ser todo fantástico. Que la vida te meta a hostias, pero ya verás tú cómo saldrás de esa, ¿no? Este que eso es bastante dura. Y yo sobre todo recomiendo que veáis el piloto. Yo creo que si veis el piloto os enganchará. Además le dieron el Emmy ese año al mejor piloto, ¿no? 2006. Yo creo que ese piloto es un obra de arte. Muchos irán de perdidos, pero a mí este me transmite mucho más. Bueno, porque será... Bueno, es diferente, sí, es diferente. Quizá este es más personal, bueno, más en el sentido de tocar el estilo de vida de la gente real, ya que él es como algo más ficción, podríamos decir. Claro, yo quiero decir, la gente lo considera obra de arte, al de perdidos. Sí. Está dividido en dos partes, se gastaron no sé cuántos millones, y los osos polares y su vieja, no sé qué. Vale, pero yo creo que como producto lo veo más redondo el de... El de Friday Night Lights. Además, el piloto está grabado. ¿Sabes la cámara esta típica de Modern Family? Que parece como que está movida. Sí, o sea, como si lo estuviesen llevando. Un documental, pues esto es así, el piloto es así. Y te da la sensación de que tú estás justo ahí viéndolo. Es gracioso. Pues eso, Friday Night Lights es una serie con aroma propio, en constante evolución, o sea, todo va dando vueltas. Con unos personajes que le coges enseguida mucho cariño. Y situaciones que aunque no son nuevas, están tratadas de una manera menos televisiva. Menos final feliz. Y más realista, ¿no? Sí, y por mucha gente es considerada una serie de culto. Es más, el personaje que vamos a traer a la Company, últimamente no para de retuitearlo, que se la acabó de ver y está y dice que es una serie espectacular. Y efectivamente, a mí me parece una serie brutal. Es porque la dejaron desarrollarse tal y como los guionistas querían y todo eso, ha quedado una cosa muy chula. No, después de ganar tantos premios, por algo será. Sí, ¿no? Yo, si no habéis visto, yo os lo digo, mirad el piloto, que dura solo una hora y os enganchará. No, pues ya le daremos una oportunidad. Pues eso, ahora se digo, compañero, dale una oportunidad, mírate el piloto y te convertirás en un Panther más. Que somos muchos, ¿eh? Y como dice el coach Taylor, close eyes, full hearts, can lose. Clear eyes, full hearts, can lose. Aplicación chorra de la semana. Man. Bueno, bienvenidos a esta maravillosa y desenfadada sección que es la aplicación chorra de la semana. Cancan Man. Echábamos de menos ya. ¿A que sí? Esto se nota. Que falta en el programa, se nota. Sí. Aquí, falta algo. Es una sección de primera línea. No podemos obviar la realidad. Fue un fallo no meterla, ¿eh? Fue un fallo garrafal. Sí. Bueno, hoy os traigo una aplicación bastante interesante que estaría a punto de no ponerla en la sección de aplicación chorra si no fuera por un pequeño detalle que ya os comentaré. Bueno. Y que yo creo que ya la boca la desgracia. Al chorrismo. Sí, exacto. Pues nada, no perdamos más tiempo y empecemos con el, bueno, con la aplicación que se llama The One. Bueno, esta aplicación, antes de explicarla, es para aquellos fanáticos de las películas, bueno, de la saga de películas Los Inmortales, ¿sabéis? Sí, pero sí, no soy fan. A ver, no, yo solo creo que he visto la primera hace un montón de años, las demás ya empezaron a flojear, porque hay como 4 o 5, no sé, hay un montón. ¿Y cuál peor, no? Sí. Y nada, se trataba de una especie de raza de hombres, no sé si eran de aquí o no, bueno, no sé, que eran inmortales. Uh-huh. Y que se enfrentaban entre ellos, y la única manera de matarlos era cortándose la cabeza. Uh-huh. Y entonces lo que hacían era batirse a duelos de espada. Pero claro, eso queda muy bien en la Edad Media, pero bueno, también, o sea, la película transcurría en la época actual y también se zurraban con espadas. Pues nada, The One es algo parecido, ¿vale? La aplicación en sí, cuando la abramos, bueno, lo que hacemos es ser el protagonista de esta aplicación. Y nos saldrá una espada, que es nuestra espada. Y entonces, bueno, pues nos registraremos, daremos nuestros datos, tal y cual, y seremos una persona más dentro de este mundo de The One. ¿Qué es un MMO? Bueno, ¿sí? Una cosa así un poco, no sé, algo raro, sí. Pues nada, una vez eso, tendremos la espada, la cual a medida que ganemos dinero y todo eso, podemos mejorar estadísticas y todo esto. Pero lo gracioso de esta aplicación es que tú la dejas en segundo plano, ¿vale? En el móvil, pim, pam, vas haciendo tu vida, y cuando te acercas a alguien que tiene la misma aplicación encendida, te empieza a vibrar el móvil. Oye, y empieza a emitir un sonidillo o algo así. ¡Duelo! Y entonces es el momento del duelo. ¡Cojones! Pero no un duelo de toca botones, no. Tienes que hacer el paripé. O sea, coge el móvil en mano y hacer como si fuera una espada. Qué bueno. Para mí es lo que aboca esta aplicación a la sección de aplicación chorra. Porque no creo yo que estando en el autobús me vibre el móvil y diga, bueno, pues me voy aquí a... Te reto, abuela, hazte a un lado, sitio. Por eso, he visto vídeos y la gente hace eso. Y la verdad, dices, en medio de la calle, con un desconocido, como que no. No, a lo mejor te zurra, pero de verdad. Sí, exacto, quita, gilipollas, vamos. Y es eso, la verdad es que con amigos y tal, pues puede estar bien. Y tiene muchas opciones. Por ejemplo, tú puedes crear un clan con diferentes amigos. Al crear un clan puedes luchar con los amigos sin que te afecten la vida y en las estadísticas, pero puedes ganar bonificaciones y cosas. Sí, cosas así, puedes practicar. Al tener un clan, cuando te enfrentas con otra gente o con otros clanes, los premios son más jugosos. Que está bastante bien. Incluso también puedes enviar mensajes que se llaman ecos, como en plan de reto contra otro clan o contra gente. A ver, ¿quién es el machote que se enfrenta a mí? Exacto. Y aparte de todo esto, también puedes, todo esto por localización a través del GPS del mapa, puedes ir a buscar cajones, podríamos decir, que hay dispersos por donde sea. Tú llegas allí y cuando clicas dice, vale, estás al lado del cajón, que él supone que está, por ejemplo, en calle tal con tal, y lo coges y pues puede ser dinero, puede ser lo que sea. Esto es realidad virtual, sí, sí, sí. Un juego de rol. Es... Pues muchas, hay muchas aplicaciones de este, bueno, muchas no, pero hay una que es bastante conocida, bueno, que ha tenido bastante fama, que es para gente que corre. Que es de zombies contra personas normales. Me suena mucho, sí. Sí. No sé bien cómo funciona, pero es algo así. O sea, tú eres un superviviente y lo que tienes que ir a hacer... Bueno, lo que haces es ir corriendo. Tú haces tu entrenamiento y a medida que vas sumando kilómetros o tienes que ir a tal posición para coger suministros. Pues hoy necesitas leche. Pues tienes que correr 5 kilómetros para ir al súper. Pues tú corres tus 5 kilómetros y consigues la leche y consigues puntos y tal. Y... Sí. La verdad es que la quería probar, pero creo que era de pago y me dio un poco de palo. Ah, bueno, aparte de que también correr con un iPhone ahí en el brazo... No, bueno, no me acaba de convencer. Hay gente que lo hace, pero... Sí, hay gente que lo hace, pero mejor un iPod mini de estos, que es más pequeñito y más... Te pondrá la ruta que le dé la real gana. Sí, bueno, bien bien no sé cómo funciona, pero no sé si va por... Tienes que ir a un punto determinado por ir sumando kilómetros. Sí. Pero bueno, o sea, podría estar divertido si no fuera porque el iPhone es muy grande. Con un teléfono más pequeñito, pues la verdad es que no me importaría probarlo. Y bueno, la aplicación no tiene mucha más chicha, quiero decir, es esto. Tú vas ganando dinero y experiencia para comprar mejor... Bueno, no sé si mejores espadas, pero bueno, vas cambiando el diseño y cada vez son más, bueno, más elaboradas y puedes vacilar más. Aparte hay rankings también, de las puntuaciones que tiene cada uno y todo eso. No he podido luchar con nadie, porque no he encontrado a nadie que tuviera esta aplicación, pero yo no sé si cuando mueres tienes que estar unos días sin jugar o no, o cómo va esto, eso sí que ya no lo sé, pero bueno, yo aquí... Tiene que ser un Dark Souls ahí, ¿eh? De que sí, es eso. Están muertos, están muertos. Están muertos ya de por vida. Empieza otro personaje. Eso es difícil, es duro, sí. Es duro. Y nada, no hay nada más que explicar. La verdad es que la aplicación tiene muchas cosas interesantes, pero bueno, lo dicho. Esa hay que parte... hacer el chorra, pero bueno, si tu nivel de sentirte cohibido es nula, no importa, pues ya es tu está. Aplicación. Bueno, y lo bueno es que si tienes muchos amigos, pues entonces sí que dices, sí. Ah, pues hoy vamos a hacer un poco el tonto y te peleas donde sea, en tu casa o donde sea. La de móviles que se habían roto haciendo gilipollas. También, porque pegas un espadazo, sale volando y dices, vale, pues no... Aparte, en el vídeo, en uno de los vídeos promocionales, se ve como un tío está en una mesa en una reunión con otro hablando, pim pam, y la camarera le empieza a mirar. Y él ve que le vibra el móvil. Y entonces empieza a buscar a la gente y ve que la camarera lo está mirando. Y en ese momento empieza a sacar el móvil, que la camarera salta a la barra, empieza a correr y antes de que lo pueda desenfundar, la tía hace como que le corta el cuello. Y dice, bueno. Si la gente hace eso, pues bien, sí, pero sí. Yo no soy de este estilo. Oye, molaría hacerlo. Sí, no, sí, sí, sí, a estaría... Ver, así, tiene su atractivo. No, sí, sí, es eso. O sea, si no fuera por el detalle, la verdad es que yo no la pondría aquí, sino quizá como una recomendación. Sí, sí. Pero para mi gusto, pues se queda en la aplicación chorra. Bueno, ya a modo de cerrar lo que es la aplicación chorra, decir... Vamos a la buena. Espera. Ah, bueno, no, solo decir que... Tiene prisa, ¿eh? Sí, sí, sí. Que, bueno, es española... Hola. Por ahora solo se vende en la Apple Store, bueno, en la de aplicaciones de iPhone de España. Esto tiene pinta de que o le copian en Estados Unidos. No. Han dicho que en marzo sacan la internacional y que hay una para Android en preparación. Uh-huh. Y es gratis. O sea que el que quiera bajársela, que se la baje. Yo cuando me compro el smartphone, te digo yo que iré por ahí solo para ver la gente que está en la Oregon. Yo era así, ahí mirando en plan. A mí no me vibra. Había una de estas también parecida, pero va a buscar pareja gay. Cuando tú te bajas la aplicación, sí. Y cuando te vibra sabes que alguien está buscando, sí, maromo. Un compañero mío de trabajo la tiene. Sí. Pues mira. Sí. Y ahí quizá vibrar, tienen más éxito vibrar, porque aquellos temas sexuales siempre tiran más que no... Sí, pues sí. La tenía. Pues nada. Y estaba tenso y dice, a ver si la tendrá este, que es el que me gusta. Y digo, bueno, pues nada. Pues nada, os recomiendo que os la bajéis y que os lancéis a la batalla. Nada, y ahora ya, después de haber sudado un poco con la actividad física y de habernos sacado nuestras ansias de matar, de cortar cabezas, exacto, sí. Vamos con la aplicación, con la recomendación de la semana. Hoy os traigo una aplicación que, bueno, ya hace tiempo que está, hace ya un par de años, y que se llama Game Dev Story. Es un juego de estrategia gestión. Tipo Dem Hospital o algo así, podríamos decir. Uh-huh. Lo único que encarna es el papel del director de un estudio de desarrollo de videojuegos. Uh-huh. Y bueno, tiene una temática de estas tipo 8, bueno, 8 bits, 16, no sé, de estas típicas cuadriculadas con los píxeles y tal. Uh-huh. Estas, no sé si está para Android, si está para iPhone, para iPad no. Que ya lo queréis sacar, ¿no? Está para iPhone, cojonudo. Exacto. Es la única pega que le encuentro al juego, quizás, es que jugar una pantalla de iPhone es un poco duro. porque es todo muy pequeñito y sí, tienes muchos píxeles. Muchos píxeles, pero en sí el juego es una verdadera joya. Tiene una de detalles impresionante. O sea, a la hora de realizar juegos, puedes elegir si quieres estrategia, rol, puzzles, para qué consola lo quieres, y invertir más dinero, menos, coger... bueno, tú tienes una plantilla que empieza siendo muy pequeña, y entonces para hacer, depende de qué funciones, tienes que contratar gente externa, freelance, para que te hagan los videojuegos. Y la verdad es que todo lo que es la gestión para el desarrollo del videojuego está súper cuidado. Después hacen especie de show, bueno, de estos de ferias de videojuegos en las que dan premio a los mejores juegos según las ventas y según la calidad. Depende si gastas más dinero o menos, la calidad de tu videojuego será mejor o peor. Van saliendo consolas que normalmente son parodias, bueno, son copias con nombres falsos de las de Sony, de Microsoft, de todas. Tienes Nintendo, tienes de todo. Lo único que con nombres ficticios. Y claro, cada vez que sale una, tienes que comprar la licencia para poder hacer videojuegos con esa. Y cada vez, como son consolas para más público, porque son más modernas, lo compra más gente, cada vez cuestan más dinero. Eso es muy real esto. Sí, sí. Y por ejemplo, para PC, que empieza desde súper pronto, es más barato, pero tienes menos gente. Y es, la verdad es que está muy bien. Y es muy fiel a lo que sería una desarrolladora de videojuegos de la realidad. Incluso si tienes mucho dinero, puedes decir, pues oye, yo hago una consola. Hostia. Entonces ganas la pasta ya por otro lado. Yo no he llegado a Sega. Exacto. Sega por culo. No he llegado a tanto, pero es que el juego es difícil. La verdad es que arrancar cuesta un poco porque hay muchas opciones. Y para mí, hacer un videojuego que haya sido un superventas me ha costado bastante. Y lo bueno es que cuando son superventas, por ejemplo, puedes hacer secuelas. Bueno, puedes hacer continuaciones. Porque como tiene mucho dinero detrás y mucha fama, te permiten hacer otro porque dirán, bueno, pues venderá igual que el otro. Y más dinero. Exacto. Y la verdad es que está súper bien. Yo, para la gente que le guste los juegos estos de estrategia y gestión, yo los recomiendo un montón, porque la verdad es una maravilla. El único, bueno, la única pega o inconveniente es que quizás es un poco más caro de lo normal. Vale 3,99, creo, 4 euros. A ver, no es ningún descalabro, pero bueno, sí. Es más caro que los de 0,89. Sí, pero que por es... lo que has dicho, no, no, pero está... vale. Sí, sí, sí, para los que les guste este tipo de juegos así pausados y de pensar mucho y gestionar y todo esto, la verdad es que yo creo que les encantará. Este mismo estudio ha hecho otros videojuegos de este tipo. Por ejemplo, hay uno de Fórmula 1, en que lo que gestionas es un equipo de Fórmula 1. Estos dos son los que yo me he comprado, porque la verdad me gustó mucho el del Game Dev Store y dije, hostia, uno de Fórmula 1 tiene que estar guapo. Y la verdad es que no defrauda tampoco. Después también hay otro que han dicho que es un poco más flojillo, en que gestionas unos baños termales, porque el estudio es japonés, pues gestionas unos baños termales. Creo que gestionas, hay otro que gestionas un colegio. Tienen tres o cuatro más, pero todos son todos del mismo corte, o sea, gestionar algo. Y mirando todas las características. Y nada, yo os lo recomiendo mucho. Está muy bien. Tiene buena pinta. Sí, sí, sí. Echaremos un ojo. Muy bien. Pues yo creo que con esto... Espero que os haya gustado. Sí, sí, a mí lo de la... La espada. Te ha comprado, te ha llegado al corazón. Eso de tener que moverte por ahí y tener que buscar cajas. Pues nada, cuando tengas un smartphone, Richard, ya sabes. Gratuita. O sea, ya, sí, sí, sí. Si os vibra, a lo mejor ya que la tienes, a lo mejor soy yo el que se está cortando la cabeza. ¿Quién sabe? Pues nada, damos por cerrada la sección de la aplicación chorra de la semana. ¡Can, can, man! Bad Company. Compañeros, una semana más. Bueno, una semana más, un programa más. Un nuevo recluta, estamos en la Bad Company. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Quién tocará? ¿Quién tocará? Después de los látigos. De los látigos. ¿De los látigos? ¿Quiénes son esos? Es un equipo ahí. De los látigos, tacones y mucho cuero con los que hizo acto de presencia. EL. Teams, nos fijamos en alguien del gremio de los videojuegos. Muy bien. El nombre clave es Doritos. Doritos. Doritos. Cuidado. Para muchos es un snack delicioso. Para otros es una representación de todo lo malo que hay en el mundo de los videojuegos. Sí, amigos. Esta semana traemos el detonante del Doritos Game. A la persona que puso nombres y hechos sin contemplaciones. Pero recapitulemos. Estoy perdido. Todo se inició con una imagen. Si ahora nos estáis escuchando desde un MP4, mirad a la pantalla. Y si no, poned Doritos Gate en Google. En esta captura tenemos a un hombre con ojos de perro apaleado. Cuidado. Le falta el eslogan arriba de él nunca lo haría. rodeado de Doritos y Mountain Dew, que es esta bebida... Sí, el guepardo ese que salía corriendo en la estepa o no sé. Este es Geoff Kingsley, mandamás de Game Trailers y director de los VGA. Bueno. Una de las voces más importantes dentro de la prensa de videojueguillos. Salvando la distancia, vendría a ser un achortiz de PlayStation, pero al americano, bueno, al americano más bien, a la canadiense, porque el tío es de Canadá, aunque viven en América. En sí, la foto no transmite mucho más. Es la sponsorización de nuestro mundo actual, que es el pan de nuestro cada día. Si no tienes sponsor, no tienes dinero, te mueres de hambre. Si no fuera porque se ha convertido en un icono. O lo que es lo mismo, transmite más por lo que representa que por lo que es. Nuestro recluta, que es Rad Florence, seguramente, ni idea de quién es este hombre. No, es un escocés, cómico de profesión y apasionado de los videojuegos, que solía escribir en Eurogamer.net, una web de estas importantes. Pues toma esta foto como pretexto para cargar contra aquellos y sus prácticas poco profesionales. En su artículo, que recordamos leer, si tenéis problemas con el inglés, hay una página web que se llama Perspectiva Cenital, que la verdad es que lo trata el tema muy muy bien, lo plantea, con además extractos cortados directamente y traducidos, además la persona que lleva esta web también lo adereza con fotos de propias y tal, o sea que es un artículo interesante que, como hemos dicho, lo tenéis que leer. Si os gustan estos videojuegos y los entresijos, conviene leerlo. Como decíamos, este artículo empieza hablando de los GMA, Game Media Awards, donde los periodistas de videojuegos y las relaciones públicas de las distribuidoras, pues se hacen carantoña si se prometen amor eterno. El compañero Rap dice que estas dos partes deberían detestarse, y es que es así. O sea, hay gente que las distribuidoras lo que quieren conseguir es vender lo máximo posible, y la crítica de videojuegos debería decir sin tapujos a su público, que es a quien se debe, qué cosa es buena y qué cosa es mala, con el mayor rigor posible, ¿sabes? Es decir, yo creo que esto es una mierda por tal, porque no dejan de ser pues una voz que representa millones de personas que son los que se compran los videojuegos. Pues en los ya comentados GMA no solo entregan premios, sino que realizan concursos con premios de por medio. El concurso más polémico de la última entrega esta de los GMA consistía en tuitear con un hashtag, que todos los que tenemos una cuenta en Twitter sabemos lo que representa un hashtag, que sí, es publicidad pura y dura, y estas personas suelen tener cientos de miles de seguidores. Vamos, lo que es publicidad, pero vamos, descarada. Sobre un juego determinado, ¿no? Es lo que le pedían, un hashtag sobre un juego determinado, y entonces el que lo ganara se lleva una PlayStation 3. No está mal. Sí, pero una reflexión. ¿Qué analista medianamente serio no tiene una PlayStation 3 hasta la altura de la película? Eso en mi pueblo se llama ser un ansias. Porque no tienes por qué poner tu credibilidad por una mierda de PlayStation 3. Con todos mis perdones, aquí no tengo una PlayStation 3 y la quiera. Pero vamos, esta es gente que se dedica, que es su herramienta de trabajo. Pues nada, cuando salieron los resultados del concurso y ganó cierto periodista, se inició un cruce de tweets que desembocó en descalificaciones entre defensores de estas prácticas y los que atacaban a estos por falta de ética profesional. Al final, el ganador de la flamante y exclusiva PlayStation 3 la donó, seguramente a su primo, y sería la PlayStation vieja que tenía antes del concurso. De un ancho no se puede esperar otra cosa. Pues el amigo Rap continúa su caza de brujas particular, señalando a una periodista llamada Lauren Wainwright, que en la guerra de Twitch se había posicionado con los abiertos 24 horas siempre dispuestos a recibir regalitos. Pues esta señora, mujer, que si me dicen que tiene 12 años, me lo creo, tienes que ver la foto, que es una niña, pues se supone que tiene un diploma de licenciada de periodismo colgado en el salón de sus padres, o si no lo tiene, poco le faltará, digo, porque es muy pequeña. Pues trabajaba como redactora en MCV, ni idea, y de freelance para medios como IGN, Playboy. Videojuegos es una de las secciones más aplaudidas por los lectores, sin duda. Los lectores de Playboy, yo creo que sí. Sí, sí. Playboy solo por eso. Solo por los videojuegos, sí. Solo por leer la sección de videojuegos escrita por esta señora. Y además, y esto es lo que choca, trabaja para Square Enix. Para disipar dudas, hay que decir que todas las reseñas sobre los juegos publicados por Square Enix, las críticas que ella escribió, rozan la excelencia. También hay que apuntar sus continuas referencias a juegos de Square, Square Enix, sí, sí. Confundir con Square Soft, en Twitter. No para, no para. Se ve que es una... Venga, hashtag, venga, hashtag, venga, hashtag. Muy pesada la nada. Los maletines, los maletines. Sí, que ahí los sobres están de moda. Sí, sí, sí, también. Pero es que es eso, es increíble, ¿sabes? Que tú trabajes para los dos lados. Es que es un cachondeo increíble. Pero bueno. Rap acaba su artículo hablando sobre la prensa de videojuegos, que mucha tiene muy poca, tiene poquísimos escrúpulos, y luego sí que da algunos nombres de analistas que se escapan a esta falta de ética y que representan lo mejor o lo único que se puede salvar de esta industria. No hace falta decir que la Wainwright se quejó a sus jefes y les incitó a que presionaran... ¿A cuál de los dos? A los de prensa. A los de MFV, que teóricamente es para los que trabajan más seriamente. Sí, sí. Pues eso, les incitó a que presionaran a Eurogamer para que retiraran el artículo. Aparte, esta mujer intentó borrar, porque claro, en muchas páginas de estas para buscar trabajo también salía lo que había donde ella trabajaba. Salía Square Enix. Pues empezó a borrar. Pero además, un estilo mafioso. Borro del perfil laboral de no sé cuántas webs, y además los artículos que eran más favorables a Square Enix, directamente los quitó. Quitó su nombre de en medio. O sea, es increíble. Es que es vergonzoso. Aparte de eso, la chica acusó a nuestro compañero, porque ya es un compañero Fab, de Libelo. Que muchos que es el Libelo. Pues esto teóricamente es lo que viene a ser un ataque difamatorio. Ajá. Lo voy a simplificar. El Libelo es para la prensa lo mismo que a la luz un vampiro. O huyes o mueres. Es que teóricamente, si entras en este tipo de difamación es brutal, ¿eh? Porque cuando en el Eurogamer oyeron la palabra esta, que es maldita, quitaron todo lo referente de Lauren Warren del artículo, ¿sabes? Y además le echaron a la calle al amigo Rap. Sí, joder. Que tiene poder la jovencita. No, el Libelo, el miedo al Libelo. Porque teóricamente es que con el Libelo este es como que tú estás lanzando calumnias, no a sobre lo que ha escrito cierta persona, sino hacia esa persona, son insultos personales. Eso es súper difícil de descubrir, la línea muy fina entre insulto a tu trabajo e insulto a ti mismo. Entonces ahí puedes entrar en una de juicios que no acaben nunca y que muchas revistas inglesas han tenido que cerrar por esto. Porque el juicio es así interminable, los gastos eran grandísimos, entonces la gente, como esta señorita, la Warwright, utiliza la palabra Libelo, entonces se caga todo Dios. Madre mía. Es increíble. Pues esto, el compañero Rap se fue a la calle. Aunque ellos lo encubrieron, dijeron que él fue el que cedió. Pero bueno, todos sabemos cómo funcionan las cosas. Seguramente le dijeron... Vete, por favor. Vete ahora que puedes. Pues, pero los amigos de Eurogamer tuvieron la decencia de quitar los nombres donde salían los párrafos que se metían con esta señora. No se metía, decía verdades. Pero dejaron el artículo. Que aunque mutilado, era un total in your face de las malas artes de este mundillo. Y ahora me pregunto, ¿ha cambiado algo después del Doritos Gate? Pues no a grandes rasgos, pero se ha demostrado que hay asuntos muy turbios en esto de la prensa especializada, que vive en muchos aspectos de la calidad de las distribuidoras de videojuegos. Pues si ves, entras a páginas web de estas, siempre te encuentras publicidad. El juego que va a salir, todo esto es dinero. Que yo entiendo que la gente tenga que vivir. Pero hombre... Pero a ver, sí, y aparte porque... si eres un crítico... Critica. Que critica, no te dejes comprar. Es que, que sí, que tienes que vivir, pero joder, es que si. A ver, hay otra gente que sí que puede aceptar patrocinios, pero aquí es que. Pero por ejemplo, la prensa del cine es súper dura. Pero es que ahí yo creo que tampoco los. Ahí sí que no hay, podríamos decir, de las distribuidoras. Claro, porque son más bien de periódicos. Sí, claro, ahí ya tienen un sueldo de un medio y ahí no están obligados a. Claro, pero por ejemplo, tú ves un periódico hablar de política. Y ahí sí que es un... Depende qué periódico. Uno este es un santo y en el otro es un... Sí, te cuento las historias totalmente distintas. Pues eso. Yo creo que los críticos en los periódicos tienen un poco más de libertad. Pero en estas páginas que quizás se alimentan más de... Es que se alimenta totalmente. Sí. Es que pues... va a pagar uno que hace natillas publicidad en 3D Juegos o Meristation. Pues ya está. Claro. Ahí está el problema. Sí. Eso no te indica lástima. Sí. Esto la verdad es que no es nada nuevo para nosotros, que vivimos en un país donde el ayuntamiento bajo manga es deporte nacional... Sí. Ahora el caso del PP y demás historias. Aquí el que no manga porque es tonto, sí, directamente, y se lo dicen a la cara, y tú eres tonto por no robar. Es más, el Doritos Gate yo es que no he escuchado en ningún sitio, a que no tenía ni idea. Nacional, no. Yo lo he visto en un podcast que se llama el podcast de la hermandad, que está bastante bien, lo podéis escuchar, son bastante cañeros, son bastante críticos con las páginas y podcast y demás historias. Y ahí sí que lo dejaron claro. Y a partir de que lo vi ahí, también comentaron lo del lo que había el artículo este de Perspectiva Cenital, y ahí lo leí, y luego ya de ahí vi el artículo de, del original. Y la verdad es que sí, que te da. Yo sé, todo el mundo sabe que hay algo turbio con la zona de las notas. Sí, no, es normal. Lo sabe, es que por, yo creo que por eso no, tampoco nos ha levantado tanto. Yo cuando me enteré, digo, ¿por qué quieres que te diga? Tampoco me sorprende. No, pero claro, los ingleses que. Los anglosajones. Los anglosajones que se las dan de. Sí, de más. Que intentan ser más. Profesionales. Sí. Mm. Tener cierta ética y tal, pues claro, se han llevado la mano en la cabeza. Pero bueno. Sí, pero es una lástima, se pierde todo. O sea, tener periodistas especializados en videojuegos que. No. O sea, no digan lo que piensan. Son más fans que. Ese es otro tema también, claro. Que hay muchos fans, pero que te dejes comprar. A ver, lo miramos desde fuera, no sabemos realmente cómo es ese mundo dentro. Pero a ver, que también supongo que te dicen, te doy 30.000 euros y me hablas bien de esto, es difícil resistirse, pero bueno, sí. Claro, ahí ya está tu ética y tu moral y decir acepto o no acepto. Sí. A ver, es muy difícil y aparte, si no vives de otra cosa, pues aún más. Sí. Dices, bueno, si gano por otra, no me viene de ahí. Prefiero conservar mi prestigio, pero claro, si aquello te va a suponer un alivio económico, dices, a la mierda ya acepto y que le den. Porque si eres un problema para las grandes distribuidoras, no te dan nada, no te dan... Pues es que no, es eso. Pierdes, no tienes. La RCA se muere la cola. Sí, claro. Sí. Sí, pero bueno, gracias a quizá medios más independientes. Ese es el... Muchas veces en juegos que ves en páginas importantes, dices, wow, una notaza, un juegazo. Después tú realmente lo juegas, ves tu propia opinión y dices, hostia, que es más vendido. Bueno, muchas veces miras los comentarios y cuando ves que el 90% está diciendo que es una bazofia, dices, sí. Algo pasa aquí. Bueno, pero esto también hay gente que tiene, son los rage kids que le llaman, que no le gusta nada el juego. Y que van a echar mierda. No, a ver, sí, claro. O sea, siempre tienes que diferenciar. Pero cuando ves que mucha gente dice, oye, que aquí... Porque alguna vez en páginas de estas que me cascan un 9, empiezas ahí el comentario de los maletines vuelan, los no sé qué. Y cuando lo juegas y ves que la verdad no merece un 9, dices, algo raro ha pasado. Sí. Pues ahora, hablando ahora del tema de las notas, que es no es bien bien lo que es el Doritos Gate, pero es el trasfondo, porque sí, bueno, claro, es lo que se mueve este mundo. Todo el mundo quiere notas. Pues una verdadera locura, porque consideran que un juego de 7-8 es como una bazofia. Yo creo que no. Pero visto en los baremos, tú entras a una página, tiene un 7,5, pues entonces es una mierda. Es que ya, yo como mínimo lo tengo ya interiorizado, ¿sabes? Es por lo que venden, porque es que las notas altas es que es el pan de nuestro día, es que es brutal, ya. Es que un montón de notas muchas veces infladas. Bueno, es que los triple A's... Sí. Normalmente, o sea, si tienen menos de un 9... Si tienen un 8,5, yo creo que están llamando diciendo, ¿por qué has puesto un 8,5? Sí, es que yo creo que es eso. También están con el problema ese de cuando son grandes juegos, se ven hasta forzados un poco, no sé si por financiaciones ocultas o lo que sea, a veces a poner buena nota y dices, quizá no se merece un 4, pero tampoco se merece un 9,5 como le pones. Y es eso, y a veces es que si poner un 8,5 tampoco un 8, tampoco es tan malo. A ver, pero es que se ha de diferenciar un poco lo que es un excelente es juego que... de un juego notable. Pues no hay. Yo también lo veo. Y el problema es que vivimos una burbuja de las notas, que por ejemplo con el cine, si vas a Metacritic, no pasa. O sea, hay películas que tienen un 30, tienen un 40, tienen un 50, te vas al Metacritic, te da la parte de videojuegos, y es que el juego que baja de 70 es rarísimo, es muy raro encontrarlo. Sí. Entonces, como nosotros ya vivimos dentro de esta burbuja, y hemos interiorizado esto, ¿no? De las notas estas altas, yo he visto peleas en foros, o sea, increíble, porque un juego tiene 2 décimas menos de lo que la persona esperaba. O sea, fue, no sé dónde era, con el Assassin's Creed 3, que le pusieron, no sé en qué web era, le pusieron 9,30. Que dices, me gustaría saber las 3 décimas esas. Y un chaval que dice, no, es que este juego se merece un 9,6. No un 9,5, un 9,6. Y el chaval, pero que no sé qué, que no sé cuánto, que si está 2 décimas más, y dices, pero a ver... Demasiado forofo. ¿En qué representa esas 2 décimas en el que el juego sea bueno o sea malo? O sea, ella querer ir tan fino que es que ya es surrealista total. O sea, se pierde la perspectiva. Sí. Bueno, es que si te metes en temas de foros, muchas veces me hace muchísima gracia que ves a gente que puntúa juegos y dice, yo no lo he jugado, pero le doy un 8. Sí, dices, ¿pero cómo? No, pero es que eso va, es que te va a dar, claro. Claro, es que en los foros también es una... Es un hervidero, sí, sí, sí. Puedo llegar a entender que la gente necesita un número para cuantificar un juego. Para hacerte una idea. Sí. Una idea. Vamos, yo creo que nuestra humilde opinión es enfocar los números, pero a los que son más fáciles de entender, que es el dinero, los billetes que tienes en la cartera. Yo creo que eso es más fácil de enfocarlo. Es decir, pues yo creo que este juego de verdad vale tanto dinero. Yo creo que eso es más real a veces que decir un 9. Sí, el dinero que te va, o sea, la diversión que vas a tener con ese videojuego representa X. Tanto dinero, claro. Pasa. Entiendo que las webs, que lo que tienen es que venderte la moto, que te compres 3 juegos al mes de salida, que te dejes 70 euros por cada juego, porque es con ellos por lo que reciben dinero, entiendo que te tengan que vender la moto. Pero claro, esto es a título personal, pero creo que los analistas de videojuegos y las distribuidoras tienen un contacto demasiado cercano y amigable como para ser objetivos. Sí, sí. Es que no puedes tener ese contacto, es que no. Es como decir que los jugadores de fútbol y los árbitros se van de copas. A más de uno se le caería, ¿sabes? Está claro que la pasta que da sustento al medio no sale de otro sitio que del bolsillo de Bobby Kotick, que es el presidente de Activision, Richitello, que es el de Electronic Arts, o Guillermo, que es el de Ubisoft. Lo que estos jefazos buscan no es una crítica ajustada de su producto, sino un public reportaje, que muchas veces es lo que se convierte en lo que se convierte en estos análisis. Sí. Es una loa continua al juego, qué bueno que es. Por eso creo que las webs, los blogs y los podcasts independientes deberían de ser ese periodismo crítico y sin concesiones que las grandes webs no pueden ver, o sea, no se pueden ver por motivos claros, porque están con las manos atadas. Se deben a quien les da dinero. Pero claro, es el problema de que todos estos blogs y podcasts, el alcance que tienen es mucho más limitado que no el que puede tener una página de fama mundial. Y ahí está la cuestión. Bueno, pero ahora con iTunes y la red, si tú estás interesado, puedes encontrar análisis imparciales totalmente, pero a cascoporro. Pero la cuestión es esa. No es tan fácil como ir a la página X, que es conocida por todo el mundo, y decir, vale, aquí pone tal, y ya está. Me voy a Metacritic. Esto juego tiene un 95, pues tiene que ser la hostia. Luego lo pones, es una bazofia. Pues es eso. Bueno, le echa la culpa a los 200 tíos que han escrito una crónica a nivel mundial. Pues ya está. Sí. Y una última cosa. Se puede hacer buen periodismo sin ser periodista. Porque que yo sepa, ser objetivo, tener sentido común y ética, no solo se enseña la carrera de periodismo. Que muchas veces que periodistas te están diciendo, no, es que esto es intrusismo laboral. Pero a ver, es que hay periodistas que ya salen de la carrera y van con un papel en la frente que pone contrátame por tanto. O sea, que todo el mundo, yo creo que es eso, es que todo el mundo puede ser periodista. Mejor o peor, porque todo está en tu ética. No porque un papel te diga que tú puedes hablar o no puedes hablar de eso. Es así de claro, ¿no? Sí, es que simplemente para, bueno, lo que hacemos aquí nosotros, para dar juegos, dar nuestra opinión. Que no serán especialmente... No somos periodistas aquí. No, pero yo creo que para decir eso tampoco lo necesitas. No. Porque es eso, muchos periodistas que son forofos. Sí. Pero bueno, ¿qué tal deporte? El deporte es algo... El deporte es apesta. No, sí, pues es que es eso. Sí. Están que comprados. Ya es ver un periodista y decir, bueno, ¿tú de qué equipo eres? O sea, eso tendría que ser lo último. Sí. ¿Sabes? En política lo mismo. Bueno, ¿tú a quién votas? ¿A la izquierda o a la derecha? Y es que ya todos vamos con esa idea clara, porque es que sabemos que todo se mueve por lo que se mueve. Sí. Pero eso es dinero, y los videojuegos no es otra cosa. Pues nada, señores, por tener los huevos de llamar a las cosas por su nombre y no tener miedo de perder el trabajo en el camino, damos una calurosa bienvenida a la Bad Company, a Rap Florence. Bienvenido. Pues nada, compañeros, antes ya de ir con el último tema y despedirnos, nos tenemos que acordar que tenemos un concurso, un fantástico Dishonored, que hemos analizado justo hoy. Justo hoy, es que ha venido el pelo, ¿eh? Sigue viéndolo. Pues lo regalamos. Código Steam. Aquí está Steam. Para PC. Aún es la Steam Box para poder jugar. Tenemos que esperar. Pues eso, un juegazo que nos ha analizado Lema. Me ha gustado mucho. Sí, a mí también. Y lo vamos a regalar por la patilla. ¿Cómo ya? Sí, vamos a sortearlo. ¿Qué es lo que tenéis que hacer, compañeros? Lo primero de todo, seguirnos. Importante. En Twitter. @emcpodcast. Una vez ahí, cada día escribiremos un tweet que dirá, bueno, estamos regalamos un juego de DMC, no sé qué, con el hashtag Un Dishonored por la Patilla. con que lo retuiteéis un día, como hemos dicho, lo iremos, este tweet lo iremos repitiendo día a día para que tengáis posibilidades, retuitear. Con que una vez, seguirnos. Y ya está. Eso sí, es seguirnos y retuitear como mínimo una vez esto. Bueno, como mínimo ya está. Una sí, bueno, si quieres retuitear tres veces, vas a tener una posibilidad. Exacto. No, aquí no somos tantos. Pues eso, juego por la patilla, un método fácil. Y nada, chavales. A disfrutarlo. A disfrutarlo. Suerte. Que la suerte esté como nuevo, como era. Que la fuerza esté como. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. Que lo daremos en el programa 10, ¿ya? Sí, será para la siguiente. O sea, dos semanas. Dos semanitas. Para ir retuiteando esto. Y vale. Lo iremos apuntando y lo haremos como lo hicimos el sorteo del anterior. Sí. Por la página esta de random.org. Uh-huh. Todo legal, sin trampa ni cartón. Y ya está. Y ahora sí que ya vamos a despedir el podcast. Sí. Muy bien. ¿Qué tal, Kamman? ¿Cómo te ha ido? ¿Te ha gustado el programa? Sí, ha estado bien. Ha estado cortito, ¿eh? Hoy ha sido. Está bien, ligerito. Hombre, así, que si no. No era lo otro. Exacto. Es que cuando viene el amigo John. Es que nos da clases maestras. No, eso sí. Sí, es espectacular. Por cierto, felicidades, John, que cumplió esta semana, cumplido año. Pues felicidades. Felicidades. 31 primaveras, el tío. Sube la media del grupo, ¿eh? Sí, la da, sí. Esto es inexorable, sin eso, vale. Y a mi derecha, Lema. Estoy aquí. Dime, ¿qué tal? Bien. Bien. Despídete, por favor. Bueno, pues nada, en otro programa aquí. Nos acercamos al programa número 10. Hemos de decir que hemos estado aquí en casa de Lema. Muy bien, nos ha puesto aquí de comer. Os he dado bien. Nos ha dado bien sí, de comer. Bueno, sí, porque nos ha dado bien las secas que ha dejado ir. Sí. Pero un poco mal. Sí. Os he ofrecido buena comida y bebida. Sí. Bueno, eso de la comida, la bebida. También suena mal, ¿eh? Una vez que es el chillaguarro ya todo suena mal. Esto es vergonzoso. Hay que ver, pues nada, un placer y nos vemos en el siguiente programa. El número 10 ya, ¿eh? Yes. Y me despido yo, Richard. Aquí, Richard. ¿Qué dices, Richard? Pues nada, aquí estamos. Bien. Bien, cojonudo. Pues nuestra zona íntima. Sí. Pues nada, bueno, yo me despido porque ya veo que aquí la cosa. ¿No? Vale. Empieza. No, solo, sí, por favor. Sí. Porque veo aquí ya zonas íntimas y demás cosas. No sé. Susurros, ¿no? Sí. Porque no ves el juego de manos detrás, debajo de la mesa, ¿eh? Ah, no, amigo. Qué miedo. Sí, damos miedo, sí. Pero el señor me ha dado más miedo que yo. Hay que reconocerlo. Te ha tocado recibir, como siempre. Ya lo sabes. Pues nada, chicos, el tema con el que terminamos se llama Hands Down, de Dashboard Confessional. Seguramente diréis quién es esto. Sí, como siempre, pero bueno. Sí. Si os digo la palabra emo, a muchos os salen los ojos, ¿verdad? Un poquillo, quizá, ¿eh? Puede ser. Es que yo no sé lo que han hecho con el emo, porque cuando salió este subestilo musical, no dejaban de ser unos rockeros, puncarras, que se habían dejado la novia. Querían cantar, sí, eran tíos normales, vestidos normal, con sus vaqueros, sus camisas, camisetas, cantando ahí de mi novia me ha dejado, tal y cual. No sé en qué momento desembocó eso en convertirte en un neogótico, pintarte los ojos, las uñas y querer suicidarte metido en la bañera y cortarte las venas. Es que no lo entiendo. O sea, tal y como nació esto al principio de los 2000, a lo que es ahora, que ahora es eso, o sea, es un gótico 2.0. Es una cosa muy rara. Pues estos, el grupo este, bueno, más bien sería un tío, que luego tiene su cuadrilla ahí a tocar, pero es un tío, pues es de los primeros, de la primera jornada de emo, y eso que es una canción que me gusta mucho. ¿Eh? ¿Cuál es el grupo? Dashboard Confessional. Ya lo tendrán. La canción está muy chula. Es un poquito, digamos, la letra bastante moña. No, pero bueno, la letra va de las sensaciones que tuvo el tío después de darse cuenta que la cita con aquella chica iba a ser más importante de lo que era en realidad. ¡Qué bonito! ¿Sabes? Es en plan de, me he vivido un momento mágico en mi vida. Un poco moñas, pero creo que todos más o menos hemos tenido alguna experiencia de este tipo y si no la tendréis, chavales. Pues nada, os dejamos con Dashboard Confessional, Hands Down, una canción, como no, porque todas las vamos a tener a partir de ahora en directo. Esto es falso directo, pero quiero decir que es tocada en directo la canción. Esto sería lo que hemos dicho, un falso directo, que es una sesión que hicieron en los estudios Abbey Road, famosos por los Beatles. Mm-hmm. Pues las canciones son un poquito más duras, que suena muy buena el original. Pues nada, chicos, Hands Down, Dashboard Confessional. Hasta dentro de dos semanas, compañeros, compañeras. Adiós. Nothing at all. I'm so hard to kiss, might kill me. So won't you kill me? So I die happy. My heart is yours to build a curse, to break a berry. But where is jewelry? Tell her you prefer the words are harsh. Let's not get busted. Just laying twine. So we